¡Pam, pam, pam, pam, pam! ¡Sed felices! Y comer perdices. Y me la embarnice. Y yo, tenemos que tener cuidado con los ecos, que Amu se va a cagar en todo. ¡Hostia, colega! ¡Qué bueno, eh! ¿Cómo trolea al José? Pienso en tantas personas de todo. ¿Pero qué? Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Veamos, es sábado por la noche, no he quedado con nadie, tengo 2 litros de gaseosa y mi cinta de éxitos de Rush. Leña al mono. Arrancamos este programa número 20 de la cuarta temporada. Arrancamos después de haber estado 2 semanitas sin haber tenido programa. Y es que, bueno, no, por motivos X y Z no hemos podido grabar y hacer vuestro programa de videojuegos favorito. Pero hoy venimos de nuevo con muchísimas ganas, con mucho contenido, siempre decimos, pero es que es verdad, siempre tenemos mucho contenido. Y encima hoy tenemos una grata sorpresa, y es que tenemos un invitado, o invitada, mejor dicho, en este caso, muy, muy especial. ¿Ah, sí? Así que vamos a ir ya a las presentaciones que tenemos para esta noche. No hay zas en toda la boca y no hay noticias así un poco chunga, porque queremos ya entrar en materia. Hoy estamos que lo petamos. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Así que vamos a ir ya con las presentaciones habituales, empezando por el peque de la casa, el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi, ¿cómo estamos? Es una persona que defiende principios y que defiende valores. Muy buenas, encantado de volver a grabar. Nada, lo primero, simplemente, como dices tú, pedirle disculpas a los oyentes de que nos hayamos retrasado en la salida de este programa. Pero bueno, tenemos cosas que hacer y no siempre es posible. Pero bueno, como dices tú, yo creo que les vamos a compensar bastante con este gran programa y sobre todo con el gran invitado, que luego verán quién es y de qué va a ir el programa. ¡Estupendo! Señor José Jabalí, alias La Cerda, muy buenas noches, José. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? La decadencia del humanismo. Pues muy buenas noches, sí, han sido 3 semanas que se ha echado en falta el programa. Y bien, bien, muy sorprendido por la acogida de Play 4 y Xbox. La verdad es que esperaba que iba a pasar más tiempo antes de que hubiera esta fiebre. Pero bien, sorprendido y pasándolo bien. Comprende la filosofía. Continuamos con el señor Robert Vázquez, el killer del micro. Muy buenas noches, Robert, ¿cómo estamos? El killer relacionado conmigo. Pues muy buenas, un placer estar aquí tras 2 semanitas. Espero que contentemos por fin a los junkies que tenemos ahí, que están pidiendo programas. No sé por qué lo piden, porque ya ves tú lo que somos. Pero bueno, siempre hay buenos seguidores por ahí. Y nada, un placer tener a la invitada que tenemos hoy, que siempre da gusto tener invitados de nivel. Eres el puto amo. Señor Seth Gramonde, Tito Seth, muy buenas noches, Tito, ¿cómo estamos? Y como me he acostado con un vasco, me ha dejado el culo que da asco. Saludos a todos, pues listo y preparado para lo que viene. Y tenemos por fin, que ya tocaba, yo no sé cuánto tiempo hacía este hombre que no entraba al programa. Exacto, es él, es el señor Lons. Muy buenas noches, Lons, ¿qué tal? Oh, oh, alerta por subnormal, alerta por subnormal. Muy buenas noches, sí, ya tocaba, no puede ser, tanta ausencia entre el programa, yo que no vengo nunca, es que no es tro serio. Aquí hay nivel. Y ya por último tenemos a la invitada de esta noche, una invitada de lujo. Ella es Mariela y es la encargada de marketing de la empresa o la compañía Gemchico Mac. Seguramente los conoceréis por el juego Crazy Bells, un juego que lo está petando por todos lados. Así que, Mariela, muchas gracias por pasarte esta noche con nosotros. Un abrazo y ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi reino. Muy buena, gracias a vosotros por traernos aquí. Pues nada, aquí estamos, esperando a ver qué os contáis. Así sí, venga. Pues visto lo visto, vamos a ir ya con los contenidos que tenemos para esta noche. Para empezar, vamos a traeros el juego Assassin's Creed 4 Black Flag. Una de las entregas más famosas de Ubisoft ha vuelto a la carga y nosotros vamos a tratarla. Y como plato fuerte también vamos a tener una buena entrevista con Mariela, que nos va a hablar sobre la compañía Gemchico Mag y sobre todo sobre este juego Crazy Bells, y nos van a hablar un poquito del mundo indie, este mundo que también nos gusta muchísimo y que, como podéis comprobar, hemos ido comentando muchos juegos indie. Estamos muy orgullosos de poder contar con ella y que nos comente un poquito pues lo mejor de este mundillo. Muy bonito, me gusta. No obstante, antes de empezar, vamos a hacer ya la presentación. Por fin ha podido entrar es el señor Ricky Snide. Muy buenas noches, Ricky, ¿cómo estamos? Ojo, ojo, ojo. Pues muy buenas noches a todos. Yo es que he sorprendido que mi ordenador de repente le dé por instalarse actualizaciones de Windows. La verdad que esto es un desmadre. Y correspondiendo a la pregunta que inicias habitualmente, pues como no sé cuál es, estoy de acuerdo con lo que haya dicho, por ejemplo, Robert Blasquez. Ahí le tienes, con dos cojones. No hay pregunta. Pero queda bien, ¿sabes? Queda bien. Sí, queda muy bien. Claro que sí, campeón. Pues empezamos con el consejo de sabios. Bueno, pues hoy el análisis del nuevo Assassin's Creed 4 Black Flag nos lo va a traer nuestra amiga Monique, y por eso lo presento yo. Y bueno, como todos sabéis, Black Flag es la cuarta por número, pero creo que viene a ser la sexta entrega de Assassin's Creed. Volvemos un paso atrás en el tiempo en lo que fue Assassin's Creed 3, con el abuelo del protagonista de la tercera entrega. Esta vez nos embarcaremos, y nunca mejor dicho, en el mundo de la piratería, y no de la de juegos ni música, sino la de verdad, la de tipos duros. Y bueno, veamos a ver qué nos tiene que comentar a Monique sobre este juego. Pues muy bien resumido, señor Robert. La verdad es que cuando salió el anuncio de Assassin's Creed, pues todos esperamos, o cuando acabamos, mejor dicho, Assassin's Creed 3, pues esperábamos todos a ver si podía continuar la historia y ver lo que ocurría en el tiempo. Sabemos que Assassin's Creed pues tiene una doble historia, dos líneas temporales. La primera es la línea temporal actual, donde hasta esta entrega pues hemos ido llevando a Desmond Miles. A partir de, bueno, esta cuarta entrega pues llevamos a otro sujeto, en la cual nos metemos unas máquinas llamadas Animus, que conseguimos revivir los sucesos más importantes de nuestros antepasados. Es lo que íbamos viendo en Assassin's Creed hasta esta entrega. Ahora, como bien has dicho, el protagonista es Edward Kenway. Seguramente os sonará el apellido Kenway. Es el padre de Haytham Kenway, que a la vez es el padre de Connor Kenway. O sea, la línea argumental de Assassin's Creed 3, que llamamos a Connor Kenway, también conocido como Raton Hacketon, o ya sabéis el nombre indio. Pues bien, ahora llevamos a su abuelo, Edward Kenway, el pirata asesino, y vamos a ir reviviendo las aventuras y todo lo que le llevó a ser un asesino y a moverse pues por esta guerra entre asesinos y templarios. Como curiosidad, no vamos a llevar a Desmond Miles en la línea temporal actual. Si veis los sucesos del 3, pues entenderéis el motivo, aunque también en el 4 te dicen alguna cosilla sobre Desmond. Y vamos a llevar a un sujeto desconocido. Es la primera vez, ya digo, en un juego, en la línea de juego argumental, digamos, principal. Sí que han habido algunos spin-offs donde llevamos a otros sujetos, pero bueno, en una línea argumental principal, pues llevamos a otro sujeto, ya digo, de nombre desconocido. Y por lo visto ya no hace falta tener esos ligámenes de sangre. Es decir, ya no es porque sea tus descendientes, sino ahora por un motivo, cual no voy a decir por no fastidiar a nadie la historia, ya no hace falta que seamos descendientes de X para poder revivir sus recuerdos. Ahora una persona normal puede acceder a esos recuerdos y revivirlos. De hecho, ya no hace el Animus ya no es una camilla como antes, ni una parafernalia súper grande, no. Ahora simplemente son con las gafas de visión nocturna, una pantalla al fondo, te sientas como si estuvieses en un despacho de oficina y a partir de aquí vas reviviendo los recuerdos. Centrándonos ya en el juego en sí, lo que va a ser la parte principal del juego, es que el juego está ambientado en la piratería y en el Caribe. Esta vez gustó bastante lo que fue Assassin's Creed 3, el tema de los barcos, de poder navegar, de los combates navales, y los chicos de Ubisoft pues dijeron, mira, pues vamos a dárselos en esteroides, ¿sabes? En plan a saco, que luego lo comentaré, pero bueno, está bien. Aunque llega un momento que se hace bastante monotemático, es bastante repetitivo. Pero bueno, volviendo un poco al principio, pues Edward Kenway es un pirata y la historia arranca bastante rápido. No es como los otros Assassins que, por ejemplo, en el 2, que con Ezio, que empezamos a ver su vida, etcétera, etcétera. No, aquí o con Assassin's Creed 3, donde tenemos un gran prólogo donde llevamos al padre de Connor, Haytham, y luego ya llevamos a Connor y lo veíamos desde pequeñito, íbamos creciendo con él. Aquí no, aquí ya llevamos a un Edward Kenway maduro que ha colisionado y se ha caído en una isla, y empezaremos a tomar contacto con la orden de los asesinos cuando debamos matar a uno. Y eso, ya digo, es el principio, y ya veréis el motivo por el cual matas a ese asesino y te metes dentro de lo que sería el mundo de los asesinos. Y poco a poco vas entendiendo esta guerra que está formando y que ya muchos años sucediéndose. ¿La línea argumental encaja perfectamente con todo el universo Assassin's Creed? Sí, sí, encaja perfectamente. Lo que se entiende que es la línea argumental actual es posterior, es decir, continúa la historia de... Es decir, es posterior a los sucesos de Assassin's Creed 3. No voy a decir los motivos por si alguien no ha jugado Assassin's Creed 3, no voy a fastidiar de todo el juego, pero sí, es posterior. Ya digo, hablan de Desmond y comentan cosas. No sé si es mucho tiempo o poco tiempo, pero sí que es posterior. No obstante, la línea argumental de lo que es los recuerdos es anterior a lo que vimos al 3. Pues estamos hablando de unos 100 años más o menos atrás. Y sí, sí, encaja perfectamente con todo lo que hemos venido viendo hasta ahora de la línea argumental, de la guerra entre templarios, asesinos, el famoso fruto del Edén, la segunda humanidad, etcétera, etcétera. Así que, por ese lado, los que les guste la historia y el argumento, no se preocupen, porque sigue manteniendo ese... Ubisoft sigue manteniendo ese lindar de notabilidad en la trama argumental, en dejar cosas interesantes, en hacer que te enganches al juego y en procurarte no dártelo todo al principio, sino desmigado para que poquito a poco pues te vaya cogiendo la curiosidad. Entrando en el apartado jugable, lo que es la escena de acción de toda vida, lo que es correr, saltar, atacar, todo eso es casi idéntico a lo que hemos ido jugando. No hay muchas variaciones, es decir, que puedes andar, puedes correr, y solo con una tecla pues ya puedes hacer parkour, subir por los edificios, árboles, saltar. No tiene nada de diferente de lo que hemos ido viendo en las anteriores entregas. El combate es lo mismo. Cuando entras en combate, pues automáticamente la cámara gira un poco, se aleja un poquito del personaje, ya no está justo detrás de él, para tener una panorámica de todo la zona de acción y poder, pues eso, contraatacar, desbaratar guardias, atacar. Y lo típico, puedes atacar con armas cortas, armas largas, la cuchilla, la hoja oculta, pistolas, todo, o incluso pues eso, las famosas bombas de humo para poder salir del atolladero, no sé. Todo eso es igual, o sea, no ha habido casi ningún cambio. Sí que hay a lo mejor alguna que otra novedad en algún objeto, pero o algunas armas diferentes, pero ya os digo, los que hayáis jugado desde el 1 hasta el 3, veréis que no tendréis ningún problema porque la jugabilidad se mantiene igual. Y esto es a mi forma de ver, es un problema bastante importante, porque se nota que la saga está dando muestras de cansancio. Es decir, los que llevamos jugando, porque nos gusta la saga, desde el primer Assassin's, nos damos cuenta como ya esta fórmula, como bien ha dicho Robert, son 6 juegos con la misma jugabilidad, haciendo lo mismo. Entonces, no es algo que, bueno, juegas porque está bien, porque ya le has cogido el truquillo, pero sobre todo juegas más que nada por la historia, porque es lo mismo que hemos visto hace muchos años, y se ha notado un montón, no es broma, en las ventas pues se ha bajado un montón, no se ha vendido lo que se quería de copias, y mucha gente lo ha criticado por eso, por ver que es otra vez lo mismo y lo mismo y lo mismo. Bueno, yo quería hacer una pregunta. A este juego lo que llamó la atención fue que le han dado mucha importancia a las batallas navales, que fue algo que gustó mucho en el 3 y quizás se quedaban cortas, pero he escuchado que quizá aquí se hacen muy repetitivas, que siempre es atacar, abordar y capturar el barco. ¿Es así o hay diferentes tipos de misiones que las hagan más llevaderas? Al principio, como comentaba, el juego pues es la gran novedad, la principal novedad son las batallas navales. Como bien has dicho, tú tienes tu barco y, como ya pasaba en el 3, puedes mejorarlo. puedes mejorarlo, puedes mediante dinero, que el dinero esta vez ya no lo consigues con las famosas, acordaos que en el 2 conseguíamos dinero si comprábamos o mejorábamos estructuras, las reparábamos y las hacíamos nuestras y nos iban depositando en el dinero. En el 3 la conseguíamos con las mercaderías. En este el dinero lo conseguimos mediante los barcos, los abordajes y el extraperlo, pero poca cosa más, no es algo de es todo lo, no es muy difícil conseguir dinero porque con un par de barcos que abordes bien hechos, pues te puedes sacar una buena pasta. Pero bueno, volviendo al tema de los barcos, básicamente lo que el objetivo de esta novedad es mejorar el barco, mejorarlo. Ponerle más cañones, ponerle más armas y lanzarte viento en popa toda vela y a atacar con todo lo que tengas delante. El principio está muy bien porque, bueno, pues igual como pasaba en el 3, pues tienes tres formas de atacar. Puedes atacar con los cañones laterales, que esos son los bestias. Tienes el cañón secundario, que también hace bastante daño si le consigues dar. Por detrás tienes puedes soltar barriles explosivos. Incluso puedes atacar de frente con el mascarón, creo que se llama, de proa, pues puedes acabar con los barcos o hacerles un daño importante. Cuando cuando son barcos ya de un nivel importante, que son grandes, son fuertes, y les bajas casi toda la vida, puedes decidir abordarlos o destruirlos. Si decides abordarlos, se iniciará una acción donde tu tripulación asaltará al barco con cuerdas, lo acercará a ti y tendrás que matar a unos X enemigos. Si el barco es más grande, pues sean más enemigos y a lo mejor también tendrás que destruir pólvora o barriles, etc. Y consiguiendo ese objetivo, has abordado el barco. Entonces, una vez has abordado el barco, puedes acabar con ellos y quedarte con todas las mercancías, o que te subirá pues para mejorar luego armas y objetos, o bien reducir tu nivel de búsqueda y con ello, pues como pasaba en los anteriores, pues toda tu notoriedad en lo que es el barco desaparecerá. ¿Qué pasa cuando tienes mucha notoriedad? Pues que te van a venir barcos a piñona por ti, y eso es no es un problema, pero sí que es un poco cansino, porque a veces tienes que ir de un lado a otro del mapa, que es un mapa bastante grande, y a lo mejor estás 20 minutos porque te vienen a saco los barcos a por ti. Entonces a veces sí que es recomendable bajarte un poco la notoriedad si quieres llegar tranquilo a tu destino. Pero ya no tiene mucha cosa más el tema de los barcos, es básicamente eso: atacar, abordar o destruir, punto. Mejoras un poco las armas, sí, mejoras un poco los cañones también. Los barcos, ahora tenemos con el catalejo, podemos ver qué barcos son, el nivel del barco y la mercancía que llevan. Claro, hay veces que son una pasada y son pues barcos enormes, barcos, a lo mejor son navíos reales que llevan un montón de dinero y nos interesa atacarles. Son enemigos duros, pero ya os digo, cuando le pides un poco el truco, pues no es muy difícil. Tu barco puedes ir más rápido, más lento, aminorar, acelerar y esquivar un poco los proyectiles enemigos, igual que pasaba en el 3. Eso tampoco ha sido muy, muy diferente. Es la gran novedad, sí, pero dentro de esa gran novedad tampoco es una locura. Si la gente se compra el juego solo por las batallas navales, para mí que acabaría decepcionándose, porque no es la gran novedad que quizás esperamos todos de un juego ambientado en la piratería. ¿A ti te parece que la historia se convierte un poco en un añadido por vender, o realmente cuando tú lo has jugado sientes que la historia es importante para lo que es el marco de la saga? Porque es algo que yo he dudado mucho con este juego. En este caso, no, para mí no es de las... O sea, es una buena historia, pero no es de las grandes historias que ha tenido Assassin's Creed. Assassin's Creed ha tenido una línea argumental muy fuerte. Acordémonos cómo te dejaba el 1, el 2, cuando esos secretos que iba revelando Desmond. Aquí sí que es bastante más para rellenar. Sí que cuando llegas a la... cuando estás en la línea argumental del tiempo de ahora, la actual, pues hay cosas que te sorprenden, cosas chulas, cosas que te dicen, pues... Pero no es más que nada a nivel de curiosidad para los fans de la saga. La historia de Kenway tampoco es una gran cosa. Todo se centra, o básicamente casi todo se centra en la búsqueda de un objeto en concreto. pero tampoco es eso que digas, ostras, es lo mejor, no. Para mí, sinceramente, el Revelations o el Brotherhood, o incluso el 3, me parecieron bastante mejores a nivel argumental. No es que sea un mal argumento, pero no tiene la fuerza ni el gancho que quizás tenían las anteriores entregas. Por lo que has dicho, el tema de la jugabilidad y tal es bastante continuista, pero el tema de las luchas también no han innovado nada en las luchas. No, muy poquito. Que yo recuerde, creo que lo único, y desconozco, no me acuerdo si estaba en el 3 o no, es eso, lo de, bueno, lo de con las armas de fuego, los trabucos, puedes disparar a los enemigos, pero no los matas, simplemente es para hacerles un poco de daño y para hacerle, para que tú luego puedas atacarles. Yo sé que en el 3 podías también a utilizar las armas. Creo que esta opción exacta, esta opción en concreta, no, en concreto no estaba. Pero ya os digo, es algo totalmente puntual. Todo lo demás es igual desde que lo hemos visto en las anteriores entregas. Es decir, cámara con menos zoom, el protagonista rodeado de enemigos y ale, a darse mamporros, esquivar, contraatacar. Punto. En ese sentido, os digo que no tiene mayor novedad. Todo lo contrario. Otra preguntilla, Amu. ¿El juego tiene esa inmensa cantidad de chorradas a buscar por todos los escenarios como pasa en todas las sagas anteriores, o sea, todos los juegos anteriores, que si plumita, me viene que perfecto papelito? Porque precisamente sí, me viene perfecto porque precisamente iba a comentar el tema este, y es que el juego sigue teniendo esas acciones, o bueno, misiones secundarias que son, pues, como ya hemos ido viendo durante todo el juego, que si fragmentos del Animus por recoger, que si contratos de asesinato, que si en este caso partituras que la tripulación luego puede ir cantando por mientras navegas, las famosas atalayas también están, es decir, todo lo secundario que hemos visto vuelve a estar, los cofres ocultos por toda la ciudad, como novedad en el tema de los objetos y las parafernalias estas, pues bueno, tenemos que ahora los famosos mapas del tesoro. Pues estamos en un juego de piratas, lo lógico es que pongan mapas del tesoro, evidentemente estarán, podemos encontrarlos y nos van a indicar una posición. Pasa que claro, es muy sencillo porque también te pones coordenadas, das start, buscas coordenadas y llegas allí. No tiene mayor secreto. Tampoco es que sea muy difícil buscarlos o encontrar los tesoros, pero sí, son las cositas de nuevas que están poniendo y que tampoco es que sea una locura. Luego también tenemos mensajes en botellas que nos explicarán un poco más sobre el mundo en el que se mueve Kenway y poquita cosa más. Ya os digo, las partituras de estas que canta la gente de tu tripulación son como los almanaques del 3, es decir, que tienes que correr detrás de ellos porque si no desaparecen y ya está, no tiene gran novedad. Una cosa que sí tiene, que no lo he visto en ningún otro juego y me ha gustado, bueno, me ha hecho gracia, es que depende qué objetos o qué situaciones encuentres, se comparten a tus amigos que están jugando. Me explico. Como bien he dicho, puedes cazar animales y puedes coger objetos que puedes robar de los barcos para luego mejorarte, pues, tus armas, tus propios objetos, para llevar más pistolas, etcétera, etcétera. Cuando ves, por ejemplo, un animal muy difícil de encontrar y que es importante, como por ejemplo una ballena blanca, o cuando ves un galeón español o un galeón del rey que tiene mucho botín y que es uno de los puntos fuertes, el juego lo que va a hacer es, automáticamente, esa posición que has encontrado se guardará durante unas 8, 9, 10 horas, más o menos, y se compartirá a todos tus amigos que estén jugando al juego en la misma plataforma que tú. En este caso, yo estaba jugando para Xbox, pues todos mis amigos que tengan el juego para Xbox y que jueguen en ese periodo de 9, 10 horas, les aparecerá en su pantalla de juego, en su mapa, la localización que yo he encontrado de el bicho o el objeto en cuestión. Al igual que yo, pues entro y veo tal persona ha encontrado tal, o directamente ya lo ves allí en el mapa. Entonces ya pues puedes ir a buscarlo. Ya digo, es algo curioso, no lo había visto esa interacción hasta ahora, pero bueno, no está de mal. De más, pues mira, puedes, como puedes, quieras o no, interactúas con tus amigos que jueguen al juego. Pues bueno, es una pregunta un poco... Bueno, no sé cómo definirla. Por ejemplo, si tú jugaste al Zelda de Wind Waker, sabes que muchas veces, por ejemplo, a mí me pasaba que me ponía con el barco a dar vueltas por el mar, a buscar cosas, me perdía porque me gustaba la música, perderme por el mar, ver las gaviotas y tal. ¿En este pasa que te puedes llegar a tirar horas y horas navegando, buscando cosas, porque, pues no sé, porque te embarga un sentimiento ahí de libertad, no sé, diferente? Sí, a ver, si quieres buscar cosas las vas a encontrar, porque tienes un montón de, como he dicho, de objetos, de tonterías a las cuales puedes buscar. El mapa es bastante grande y está compuesto por muchísimas islas pequeñitas, algunas más grandes, que están llenas de secretos y de objetos. Entonces sí, si quieres perderte, pues puedes hacerlo y puedes tirarte horas, pues eso, buscando tus mapas, buscando tus cofres, buscando tus cofres ocultos fuertes o grandes, tus partituras. A mí no es que me haya llamado mucho la atención lo que es el tema de exploración, porque se me hacía un poco pesado, llega un momento que se me hacía un poco pesado. Pero sí, si quieres, tienes cosas para explorar, lo que aumenta sustancialmente las horas de juego a que te ofrece. Entrando ya en el apartado gráfico, el juego corre bajo el motor Unreal Next. Es básicamente el que usa Ubisoft para estos juegos. En este caso, el motor, bueno, el motor en sí es el motor Unreal, es la actualización a Next. Este motor, pues, lo han utilizado juegos como el Assassin's Creed 3, el Assassin's Creed 3 Liberation, o el nuevo Tom Clancy, el Rainbow Six, el Patriots. No luce mal, luce bastante bien, los efectos son muy chulos, el agua está muy bien diseñada. Han habido cambios en PS4 y en Xbox que se ve un poquito como mejora las texturas del agua, pero bueno, y lo más importante, no falla tanto como fallaba en la tercera parte. La tercera parte, acordaos que era una de bugs impresionante. En este tiene, a verlos, haylos. O sea, hay bastantes fallos y cosas raras. A lo mejor vas corriendo, saltas, o sea, el personaje se va hacia arriba y luego cae y te mata. O el barco también empieza a dar vueltas y vueltas. Pero bueno, no es ese... Recordemos el graciosísimo bug que compartimos en Facebook de la ascensión de los marineros y el barco, impresionante. Estábamos hablando del mismo bug realmente, pero vamos, que me hizo mucha gracia cuando lo vi además en Kotaku, porque me recordó a esos mapas antiguos en los que ahí hay monstruos, donde se ve el final del mundo. Y eso, y el bug que hacía que ascendiera a los personajes, la verdad es que está bastante gracioso. Sí, a ver, hay bugs, pero bueno, no es ese festival que en el 3, y que bueno, fue una locura y que se le criticó muy duramente a Ubi, y con razón. Aquí hay, pero bueno, han sabido pulir ya más el motor y trabajarlo bastante mejor. Entrando ya en el apartado sonoro, pues sí, debemos decir que Ubisoft mantiene la calidad que estamos acostumbrados. Bandas sonoras, pues, de momentos de acción, más tranquilitas. Cuando estás en el barco, pues suena la típica música de marinero, que te hace, pues eso, te animas a seguir navegando. Los marineros van cantando también durante las travesías, y más canciones si encontramos las partituras. Pirata es la vida, me mejor, es siempre muy divertida. Vivimos borrachos y somos muy machos y no nos preocupa la vida. Y no. Y el juego, pues, está totalmente traducido y doblado al español. Un muy buen doblaje, como también estamos acostumbrados, aunque hay veces que la sincronización labial falla y se nota. No es tan exagerado como en Halo 4, porque Halo 4 fue una locura, pero horrible. Este, pues bueno, es más, se ve menos, pero aún así vemos o notamos esa desincronización labial que a veces molesta. Bueno, decir también que el juego tiene multiplayer, tiene las famosas... bueno, no lo he probado mucho, no lo he jugado, pero bueno, son lo que hemos ido viendo hasta ahora. Pues los diferentes modelos de juego, los deathmatch, partida por equipos, te vas haciendo tu personaje y lo vas mejorando, pero no he tocado mucho porque tampoco es que tengo mucho tiempo para jugar al deathmatch, pero bueno, es un deathmatch que está allí por estar, no es un gran... Por lo que he estado viendo, no va a revolucionar, sino es un poco pues como viene siendo esta saga, para echarle un poco más, sacarle un poco más de jugo al juego y que nos dé unas horas más de diversión. Os digo, son los típicos modos de que hemos ido jugando y poca cosa más. Y bueno, en conclusión, el juego, es decir, que no es un mal juego, es un juego divertido, entretenido. Para los fans de Assassin's Creed, bueno, pues la línea argumental, la historia, no les va a decepcionar mucho, no es una pasada, pero bueno, tiene cositas interesantes. Y la gran pega, la gran lacra del juego es esa. Primero, el juego ya está muy quemado. Hemos tenido mucho Assassin's Creed durante esta generación y esperemos que en la que venga puedan cambiar bastantes cosas. Y ya digo, los que habéis jugado al 1 o desde el 1, es todo lo mismo. El mismo contenido en un continente diferente. Poca cosa más a comentar. Las grandes batallas navales están muy bien al principio, pero hay un momento que te cansan, por lo que he dicho, porque son iguales siempre y a lo mejor tienes prisa para ir a un sitio y están los barcos tocando las narices y eso te cansa y te enerva. Pero bueno, al margen de estas cosas, es un juego que, bueno, yo recomiendo. Recomiendo, si queréis esperar un poquito que baje de precio, pues mejor aún. Tampoco no es que sea un jugazo de 70 euros, sinceramente no lo veo para ese precio. Pero bueno, si baja a unos 40 más o menos, pues tampoco es tan mal. Porque ofrece muchas horas de juegos, o sí. Si sois muy coleccionistas, como soy Robert, que le gusta completarlo todo y conseguirlo todo, pues sí, vais a tener bastante, bastante diversión. Ahora mismo el juego lo podéis encontrar a unos 65-70 euros físico en tiendas físicas. De importación lo tenéis un pelín más baratito, ahora mismo lo podéis encontrar a unos 50 euros. No obstante, no se sabe sobre el idioma y si está en español o no, pero yo no apostaría mucho porque estuviese porque estuviera en español, ya que si nos acordamos y nos fijamos todas las anteriores entregas, la mayoría de Assassin's Creed son todas en inglés, así que bueno, si queréis jugarosla... Normalmente, Amo, eso se le ocurre con las primeras versiones. A los 4 meses, si no me equivoco, las vuelven a revisionar y sí te ponen en castellano las importaciones. A ver, yo estoy mirando el tema de las importaciones anteriores y exceptuando la Platinum Edition y la Black Edition del Assassin's Creed 2, todo lo demás está en inglés. Bueno, sí, las Platinum y todo eso. Sí, si esperad a que saquen una nueva edición de coleccionista, edición así chunga de o chula de Assassin's Creed 4, y seguramente estará en castellano. Pero bueno, ahora por ahora la versión sencilla, apostad lo que queráis que estará en inglés. Así que os lo dejo a vuestra merced. Pues mira, la preguntilla, a lo mejor esto no lo sabes, pero yo escucho algo de que la versión de Play 3 tiene contenido exclusivo, ¿es cierto? Bueno, Play 3 y Play 4, Sony y sí, la de Sony tiene, creo que es una hora más de contenido. No sé si alguna que otra secundaria, algo sí seguramente tendrá. Algo que seguramente aparecerá en DLC en breves para Xbox, o seguramente. Pues yo he estado un poco informándome de este juego, que es una saga que a mí me ha gustado bastante, la verdad, no lo voy a negar. Y hay gente que lo comenta y dice que es de los mejores Assassin's Creed, de los últimos que han salido, incluso lo llegan a equiparar con el que seguramente es el mejor por todos, que es el Assassin's Creed 2. Bajo tu punto de vista, y sé que es una opinión totalmente personal, ¿en qué puesto lo colocarías, o si realmente no es de lejos ni siquiera el segundo mejor Assassin's Creed de toda la saga? Yo sinceramente el juego yo lo valoro por todo lo que, porque es lo que es, o sea, es la cuarta parte o el sexto juego de la entrega. Y a mí, sinceramente, ya me ha cansado bastante lo que es el... todo el rato con la misma jugabilidad y lo mismo. Yo soy partidario de decir, si algo gusta, pues continuémoslo, pero hasta cierto punto. Porque una cosa es que hagas 2 juegos y luego cambies, y otra cosa es que ya hemos, pues imagínate, el primer Assassin's Creed que salió en el 2007, 2008, ya hemos, pues, 5 o 6 años... con lo mismo, la misma fórmula idéntica. Es que no han cambiado casi nada. Es divertido, sí, y es muy completo, sí, pero yo no lo pondría de los mejores por eso, porque al no ser la historia tan trascendental, al ser un personaje Kenway un poco random, sinceramente, para mí el mejor es Ezio, luego viene Altair y luego viene Connor, Para mí Kenway está muy bien, pero no es de mis asesinos favoritos. No, no sé, no le, al menos yo no le he cogido esa afinidad con la que me he podido identificar con otros personajes. Para mí, por ejemplo, Ezio es el mejor, porque es un personaje muy completo. Connor, dentro de lo malo, dentro que también solo era un juego, supieron darle esos toques para que pudiese gustarte bastante más. Kenway lo han dejado más superficial. Ya digo, para mí no. Sí es el Assassin's Creed 4, el 4 es el más completo, porque claro, han tenido 6 entregas para mejorarlo y redondearlo, pero para mí no es de los mejores. No está mal, pero no es de los mejores. De hecho, corregidme si me equivoco, pero creo que Assassin's Creed es la única saga fuera de juegos deportivos tipo FIFA y demás que ha tenido 6 entregas en una sola generación. Cuando la gente se quejaba de cuáles son sus 3 juegos, Call of Duty. Call of Duty, ¿cuántos ha tenido? 7 u 8. ¿En esta generación? Buah. Ahora te diré. Pues bueno, empezó con el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, no, no, no, el 1, el 4, a ver, todos son la gente, no. Empezó con el World at War, el World at War. Ojo, y no sé si fue antes. Empezó con el Call of Duty 3. No, mentira, para que os caigáis todos, empezó con el Call of Duty 2. Es verdad, con el 2, tienes razón él. Pues estaba en Xbox ya. Sí. En la 360, joder. En Xbox 360, correcto, salió. Joder, otra licencia salió. Que va. Mira, increíble. Y hay 10. 1, 2, 3, 4, 5. Para ser exactos, creo que 6, son 10 si no me falla la memoria. 7, 8, 9, 10, 11. 11 Call of Duty. Cágate, Lorito, tío. Ahí es nada. Hablando de los asesinos que te gusta, una de las cosas que, por ejemplo, a mí de Connor no me gustó, quizá fue no por el personaje en sí, es que en el 3 no había sensación de hermandad de asesinos. No, no tenía afinidad con su maestro, no le importaba prácticamente los asesinos, sino su venganza personal. En este pasa porque lo que cuentas, él se convierte en asesino de una forma un poco peculiar. No sé, a mí eso que tenían los otros, los dos primeros de la comunidad de asesinos, me gustaba mucho más. Pues este incluso para mí es menos, menos aún. Es muy, muy centrado en él, más que en la hermandad, comunidad. Bueno, pues muchas gracias a Munikis por traernos este completísimo análisis del último Assassin's Creed, al que parece que le pesa un poco ser tan continuista y la falta de innovación, pero bueno, que parece que a los fans les seguirá divirtiendo por igual y a los no fans, bueno, puede que a alguien le enganche. Así que bueno, ahora te devuelvo la batuta de nuevo, sigue tú con el programica. Merci, Robert. Y vamos a ir al ¿A qué juegas? Así, lo pregunto, sin tapujos. Ready, ¿a qué juegas? People... Pues ahora sigo con el Pokémon y pues he empezado con unos amigos aquí, el señor Ricky Snyder y el grupo Paque Clan al Diablo 3. ¡No! ¡No! Ricky Snyder. Ni estudio, ni trabajo, ni tengo ganas de hacerlo. Pues yo le estoy dando, como bien dice Ruedici, al Diablo 3 y estoy a punto de empezarme, que lo tengo en la bandeja puesto, pero no me ha dado por darle. El Metro 2034, a ver qué tal está. ¡Amor! ¿No era 2033? Es que es la versión extendida. La versión asiática que va con un año... Allí en Canarias. En Canarias. ¿Qué quieres, tío? Me costó 12 euros más. Y por detrás viene en Chinapo, tío. Yo qué sé. Pues imagínate que mal. Cuando ponga la consola peta. Como ponga 2034, la consola peta. Porque si explica. Mira, lo digo de otra forma. Xbox, no te preocupes. Mira, copia esto, Moniki. Metro Last Light. Más mejor todavía. Ahora lo copias y lo pones con el otro. Borra, chico, chico, y lo pones. ¡Anda, cojones! José Jabalí, ¿a qué juegas? Joder, te podría haber traído a mi madre. Pues a una novedad brutal, al Syndicate. Le tiene muchas ganas, me apeteció y pues estoy con él y me está gustando. ¿Cuándo me invitas a jugar que lo tengo? ¿El antiguo o el nuevo? El nuevo, hostia. El nuevo, claro. El First Person. Invítame a jugar, que lo tengo presentado y no he jugado. Con la música hace falta, ahí, hace falta. Exactamente ahí, el Skrillex ahí. Hace falta. Me quiero dedicar a trabajar de Coco. Robert, ¿a qué juegas? ¿Y qué siente un hombre cuando ya no puede, quiere y no puede? Pues yo, entre Terraria y algún así cooperativo con los zumbaos, me pude conseguir el Batman Arkham Origin en el Black Friday, bien de precio. La verdad es que, bueno, lo que decimos, repetitivo, continuista respecto a las dos anteriores, pero bueno, eso llevar a Batman ahí repartiendo hostias por los tejados está guapo. Sete Gramonde. ¡Que son todos unos sinvergüenza! Bueno, pues yo, después de haberme terminado el Legend of Zelda Skyward Sword, que personalmente como historia me ha gustado, como juego el control me ha parecido insufrible, lo siento, Ready. La cosa es que he cogido el Deathfall Adventure, que lo voy a analizar en breve, por lo menos para la revista, para aquí si queréis también. ¡Claro! Y también es que he retomado el Final Fantasy XIII, a ver si soy capaz de estar listo para cuando salga el 13-3, que no vea tú ya otra saga también que no vea. ¡Uy, uy, uy! Lons, tú, ¿a qué juegas? Un farsante, un charlatán. Yo, intensivamente, a nada. Es que no estoy muy jugón, pero voy a decidir alguno. A Terraria con los mangurriones de aquí y un poquito a Nether. Un juego que estamos jugando recientemente, que es un survival estilo de IZ, con unos bicharrejos del otro mundo que nos aparecen y desaparecen, y nada, sobrevivir, poco más. De momento está en fase alfa, fase beta, si no recuerdo mal, y aún le queda por mejorar el juego, espero. Si no... no, pero que sea alfa, porque sea beta, hostia. Si no, no vamos a cagar. No, está chulo el tema ese de que si mueres, apareces sin nada, como en DayZ, que eso siempre te da un incentivo para intentar, ¿no? Lo comentaremos. Hay puntos de habilidad que vamos subiendo de nivel, como bien dice Robert, cada vez que nos matan lo perdemos todo, y hay una zona segura donde van los humanos, que en cualquier momento se puede perder, se tiene que recuperar reparando las instalaciones, si no, pues la pierdes y aparecen en unas cuantas horas en otro sitio, o sea que estás desprotegido. ¡Qué miedo, macho! Bueno, ¿y lo recomiendas o no lo recomiendas por este análisis? Hay que esperar. Sí, hay que esperar. No te puedo decir porque no sería justo que yo te dijera que no. Qué bien, qué guay. Y nuestra invitada, Mariela, ¿tú a qué juegas? Tiene una inteligencia excepcional. Pues yo estoy picoteando un vídeo de aquí y de allá. He empezado el Phoenix Wright, este último de la 3DS. Estoy jugando un juego extraño, curiosete, de ciencia ficción, así cómico, llamado Red Shirt, para PC. Y me he instalado hoy el Force también para PC, no sé si os suena, un juego así cooperativo, estilo Torchlight un poquillo, y también le tengo ganas. Hablan muy bien de él, vamos, han puesto a nivel cooperativo, lo han puesto por las nubes, y luego me gusta bastante la estética, me gusta el estilo de juego, así que a ver cuándo empiezo, porque sí, es un poquito, como ha comentado el compañero ahí, con una cosita y con otra. No estoy así a nivel intensivo con nada. Madre mía. Pues esto es a lo que juegan tanto zumbados como invitada. Yo por mi banda pues estoy acabando ya, bueno, desgranando el GTA V, acabando también un poco Assassin's Creed 4 con sus secretillos y sus curiosidades, y nada, reviviendo viejos clásicos como es Perfect Dark, uno de los grandes juegos de la 64 que está remasterizado en Xbox, que me lo pedí hace ya cuando salió, y bueno, de vez en cuando le echo algún tiento. A ver si me invitas a jugar, que también lo tengo descargado. Ahí, los dos ahí, a matar gente. Mira si es buena persona. Pues bueno, señores, vamos a continuar con el programa entrando a la sección más rápida del programa, el Pupurrí de Noticias. Xbox One vende más consolas que PlayStation 4 durante el Black Friday. Para los que no lo sepan, son estas mega rebajas que se hacen en Estados Unidos, donde te puedes conseguir juegos por $6-$7. Buena noticia para Microsoft. Hay gente que dice que la Play 4 pues no tenía suficiente stock, de ahí que se vendiera más Xbox. Pero bueno, a mí lo que me interesa es que se vendan consolas, que haya pique y ese pique genere más juegos. Así que buena noticia, que las consolas parece que han empezado con bastante mejor pie del que pensábamos. Los jugadores de Xbox One afectados por los problemas técnicos recibirán un juego gratis. ¿Se la arreglarán de barde también? No. Se espera que en breve, suponemos que cuando el programa salga para descarga ya estará dicho, que se presente Fallout 4. La verdad es que ganas tengo de recorrer el yermo, reventar mutantes y esas cosas. No fuméis más. Lindsay Lohan demandará a los creadores de GTA V por usar su imagen y varios contextos del juego. Yo lo veo un poquito rebuscado, pero bueno, como han sacado tanto dinero, a ver si hay quien pilla cacho, ¿no? Petarda, petarda, petarda, petarda, petarda, petarda, petarda. A este hombre le desborda el odio, ¿eh? Un hack permite instalar discos duros de más de 500 GB en una Xbox One. Me parece una vergüenza que tengas que meterle un hack y no puedes meterla ya de serie, pero no te lo pierdas, que digamos que el hack, entre comillas, es formateando el disco duro con un programa en formato de Xbox, ¿vale? Pero si se abre la consola, para cambiar el disco duro se pierde la garantía, cosa que no le encuentro sentido cuando en PlayStation 4 es un momento. Es una vergüenza. ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico, pobrecico! ¿Era PlayStation 3, no PlayStation 4? No, es PlayStation 4. Se puede cambiar el disco duro fácilmente. ¡Qué maravilla! De hecho, una de las cosas que compró es el disco duro cuando, que ya hablaremos de las fallas de PlayStation 4. Pero que no es una vergüenza, no me jodáis, tío. Que, o sea, que tengas que meterle un hack para poder cambiar el disco duro. Y encima, que si abres la consola para cambiar el disco duro, pierdes la garantía. Pero no me jodáis, ¿eh? ¿De qué a vamos? A mí me parece totalmente perfecto y lícito que la compañía haga lo que quiera en ese sentido. Ya en Xbox 360 pasaba con los discos duros estos específicos, sí, que tenía, sí, también. Pero ya era específico, y aún así habían maneras. Cosa que en PlayStation 3 ya todo el mundo sabía que era abrir la tapita, sacar el disco duro, pip, pip, pip, y ya está. Lo he hecho hasta yo, no tenía ningún tipo de anulación de garantía, estaba pensado para hacerlo externamente y la verdad es que era cómodo. Yo tengo metido un disco duro de portátil, creo que de 500 también, metido en la Play 3. Es que la única excusa que yo he leído por ahí es que van a permitir cargas desde discos duros externos. Pero bueno, ya te tienes que comprar más cosas. Pero bueno. Steam ha conseguido un nuevo hito. Más de 7 millones de personas conectadas a la vez. Así que Xbox One y PlayStation 4 yo creo que no lo van a tener nada fácil esta generación frente al PC. ¡Digo! Pues estas son las noticias más frescas del mundo del videojuego, así se las hemos contado, y vamos ya rados y prestos, esta vez sí ya toca al notición. La primera gran noticia que tenemos y es esta entrevista que tenemos pendiente a la señorita Mariela de Gem Chico Mac. Son los creadores de Crazy Bells, un juego muy divertido que está para PC y móviles, y bueno, esperemos que pueda contestar a nuestras preguntas, todas nuestras dudas y también las de nuestros oyentes. Así que chicos, cuando queráis, la entrevista es vuestra. A mí me gustaría que bueno, para que todo el mundo que no lo conozca o aquellos que no lo conozcan, que nos introduzca un poco el juego, de qué va, qué plataformas, no sé, un poco así por encima. Pues bueno, este es el primer juego que hemos sacado. Llevamos pues aproximadamente un año con el desarrollo, entre unas cosas y otras. Primero empezó como un proyecto unipersonal y después pues nos fuimos uniendo diferentes personas para encargarnos de varios ámbitos, ¿no? Y la idea que tenemos es de hacer esta clase de jueguecillos casualotes que los ves al principio y bueno, y te parece más simple que un chiste, pero al final te acaban enganchando cosa mala, ¿no? Y quizá el referente más claro del juego es el Cut the Rope, pues bastante parecido en la mecánica. Y bueno, la historia también, le hemos querido dar una pequeña historia simpática, ¿no? Que es, nos cuenta qué es lo que sucede con las maletas cuando las facturamos, ¿no? Sabemos que no es un proceso sencillo para las pobres maletas, que a veces acaban destrozadas o acaban donde no deben. Y entonces nuestro objetivo es que se van cayendo diferentes tipos de equipajes, no solamente maletas, sino bueno, nuestro diseñador ha hecho unos personajillos, ¿no? Diferentes cosillas que se pueden facturar, ¿no? Desde maletas hasta bolsos, hasta incluso perros y tal, en un transportín. Y cada uno tiene un color, tenemos que conseguir que caigan en la tubería de su color correspondiente, que es el destino, ¿no? Al que van. Y para eso, pues, como su nombre indica, Crazy Bell significa pues que tenemos que manipular las cintas de transporte moviéndola, cambiando si se muevan de derecha a izquierda. Es una mecánica, como digo, muy sencillita. Cuando se juega el juego, pues advierte que está creado originalmente para móvil, para tiene una mecánica muy táctil y demás. Lo que pasa es que, bueno, primero lo hemos sacado para PC, lo tenemos en desuso. También se juega en PC muy bien, muy facilito. Y el lanzamiento móvil está ya casi, o sea, pues probablemente para mitad de principio de este mes, o sea, estamos ya en día 2, pues en un par de semanas probablemente esté ya para Android, para iOS. No os puedo decir la fecha exacta porque todavía estamos ultimando cositas, pero ya mismo lo tenemos también en ese formato. ¿De dónde surge la idea de crear Crazybell? Pues bueno, mi compañero Antonio, que es el que no ha podido venir al final, fue quien, como digo, comenzó como un proyecto personal, ¿no? Se le ocurrió la idea por eso, pues porque, pues yo hablo un poco por él, pero vamos, que es un gran aficionado a los videojuegos, desde siempre quería crear un juego que fuese, por una parte, eso, sencillo de jugar para todo el mundo, ¿no? Solamente que tuviese una estética que es verdad que al principio parece como más juvenil, pero que puede gustar a todo el mundo, como nos ha pasado a todos, que nos hemos enganchado a jueguecillos así de móvil alguna vez. Y luego con ese toque estudio retro y, en fin, esa, la idea suya era eso, era un poco cristalizar el hecho de que le ha gustado siempre el mundillo meterse como tantísimos desarrolladores indie, que al fin y al cabo, la base de su idea es esa, es meterse en un mundo que les apasiona. Pero nada, al final la cosa se ha ido volviendo cada vez más grande. Somos varios programadores en el equipo, entre diseñadores, nosotros de publicidad, de marketing, en fin, que está más adelante la cosa. ¿Cuántos sois en total en la compañía? Pues ahora mismo, de cliente así rápido, hay tres programadores. Tenemos un programador jefe, tenemos dos diseñadores de niveles, el diseñador gráfico, el diseñador de personajes y tal. Y bueno, y Antonio y yo, que llevamos de todo un poco, llevamos tema de marketing, de publicidad, de community management, de todo en general. Yo también hago scripts, estoy haciendo parte de la historia del juego, ese tipo de cosas. A la hora de crearlo, ¿tuviste bastantes problemas, ideas que desecharon o que por algún motivo no pudiste incluir o que incluso podrías reciclar ya a título futuro? Pues realmente, como la mecánica es muy sencillita, como digo, es un gameplay muy facilito, simplemente se juega con un toque. Lo que pasa es que, bueno, es un juego de puzzles, ¿no? Entonces la idea es esa, que no necesites nada prácticamente. Si los que lo probasteis allí en el Madrid Games Week, dices que se aprenden nada en 5 segundos, ¿no? Entonces, en cuanto a mecánica, no ha habido gran cosa que hayamos desechado, pero sí hemos ido añadiendo, por ejemplo, más elementos de interacción en los escenarios. Cositas que van complicando un poco, o sea, no la mecánica en sí, pero sí los puzzles, ¿no? Los retos que se vaya convirtiendo, que pase de ser la dificultad, creo que, bueno, lo que estamos trabajando, por ejemplo, ahora, ¿no? En la curva de dificultad, que comience siendo muy fácil de asimilar y muy sencillito y demás, y luego gracias a ese elemento de interacción, sin que sean demasiados, pero sí que vayan siendo variados, además que le creen una estética propia al juego, pues ir eso, aumentando la dificultad, que se convierta en un reto para los cartos también, como nos dijeron algunos allí en la feria, que venían con esa etiqueta. De hecho, yo fui el personaje que lo pudo probar un poquito allí en la Madrid en Wiki. Es verdad que el primer nivel que nos pusiste era bastante sencillo, era con unas ruedas mecánicas que iban a derecha o izquierda, pulsábamos una de esas ruedas y giraba la maleta, iba hacia el lado contrario, y luego ya un poquito más avanzado, pues las maletas caían en un cuadrado gigante, se iba inclinando hacia un lado y hacia otro, y es verdad que ese ya te exigía un poquito más de concentración para saber a qué color iba cada maleta determinada. Pues sí, esa es un poco la idea, claro. No que sea ni un juego excesivamente sencillo, de hecho, que bueno, que al final te acabas cansando, porque uno quiere de todas modas, bueno, al final que le propongan más retos, ¿no? Ni tampoco estos juegos de puzzles que hacen, te humillan, ¿no? Desde que empiezan. Sino, bueno, es una dificultad progresiva, como digo, es lo que ahora mismo estamos puliendo fallos, estamos mejorando un poquito ese tema, ¿no? Físicas, a lo mejor, que nos están haciendo un poco la puñeta, es lo que estamos puliendo para sacar ya la versión móvil, que es la que queremos poner sobre todo el foco principal. ¿Habéis pensado también sacarlo ya un poquito más a largo plazo, cuando tengáis las versiones de móviles, por ejemplo, para Nintendo 3DS? o también para PlayStation Vita con esos juegos para móviles que ofrece la Store de Sony? Hombre, pues sí, la verdad es que, pues, por ejemplo, en DS yo creo que funcionaría estupendamente. Además, por ejemplo, Cut the Rope, que lo he mencionado, que quizás mucho, aunque no son iguales, pero bueno, es el que suelo yo comentar como bastante similar, ha salido, ¿no?, en 3DS y demás, o sea que, bueno, en principio se podría, pero yo ahí ya, bueno, eso todavía nos queda un poquito lejos. Podríamos hacer una versión para Ouya también. Eso sí, modificando quizá alguna cosita de gameplay, pues, para adaptarlo al mando, ¿no?, y demás. Quizá ese es nuestro objetivo inmediatamente posterior, cuando tengamos las versiones de móvil ya en el mercado. Lo que pasa es que, bueno, eso también está todavía por ver. Es lo que queremos hacer a continuación. Y luego, si salir en mayores plataformas, pues estupendo, ¿no? Sería genial saber cómo funciona en móvil, sobre todo. PC va bien, de momento. Y nada, ya a ver qué nos depara. La respuesta del público actualmente en la plataforma PC, que estáis viendo, que les gusta, que no les gusta, ¿se lo ha comprado más gente a lo mejor de la que ustedes pensabais, o todo lo contrario, pensáis que todavía se debería comprárselas muchas más? Pues la gente generalmente, el feedback que hemos tenido, para empezar, bueno, a la gente le gusta, coinciden en que lo querrían jugar también en móvil, ¿no? En el sentido, pues, porque se ve al momento que la mecánica es muy de móvil. Pero también es adecuado eso para las partidillas de los gatos tontos de PC, que no tenemos ganas de ponernos por lo que tenemos que hacer, ¿no? Nos ponemos a jugar algo. Y la gente, bueno, coinciden en que sí, que es bastante, quizá al principio parece muy sencillote, pero después sí que se convierte en un reto. O sea, el que va más allá y sigue jugando se da cuenta de que sí que engancha mucho y sobre todo eso, que se complica. Y nada, hemos tenido feedback positivo. A algunas personas sí nos han hablado del tema de la dificultad a veces, que en algunos niveles a lo mejor subía de forma un poquito brusca, y es por eso que, por lo que estamos ahora sobre todo esforzándonos en pulir ese tema. Pero en principio tenemos buen feedback, la verdad. Estamos contentos, porque sí, nos ha costado a lo mejor conseguir algo más de visibilidad, porque, bueno, se sabe cómo está ahora mismo el tema indie, ¿no? Porque entonces, bueno, ahora mismo quieras que no hay mucha facilidad para entrar, y entonces es difícil que se te vea. Pero la verdad es que estamos contentos con el feedback que estamos consiguiendo. Yo, bueno, creo que el equipo os conoció en la Madrid Game Week, entonces me gustaría saber si haber estado presentes en esa feria ayudó de alguna manera a dar a conocer el juego. Pues la verdad es que nos ayudó bastante, en el sentido de que acabábamos de salir. Esa feria fue el 7, bueno, empezó el 7, ¿no?, para tema de prensa, después de 7, 8 al 11 para el público, y nosotros habíamos salido el día 3 de noviembre. Así que realmente, claro, conocernos nos conocía, bueno, prácticamente nadie. Hombre, habíamos anteriormente, los días antes en prensa, pues lo típico, que nos había anunciado que estaríamos en el stand, que a algunos les sonaba nuestro nombre, pero realmente muy poquito, y la verdad es que sí que nos ayudó mucho por eso, porque es un juego que a lo mejor puede pasar desapercibido a simple vista, porque eso, digamos, por el espíritu que tiene, pero la verdad, allí, por ejemplo, que ha sido donde hemos tenido un ciclo bastante, bueno, evidentemente bastante intenso, todos los días ahí no acaba de llegar gente y demás. Y allí casi la respuesta unánime fue esa, de al principio, bien, qué simpático. Y después gente enganchada, incluso gente que a lo mejor no daba el perfil, ¿sabes? Pero por eso, porque yo creo que es un juego para todos los públicos, y que allí ayudó a eso, a que destacara un poquito, más que de lo que puede destacar a lo mejor estando simplemente en Desura, ¿no? Que es como tenemos ahí en portada y demás. Para vosotros, a ver, supongo que ya el perfil sería, que queréis buscar a todos los jugadores de posibles, pero bueno, para vosotros, ¿cuál es el perfil al cual va dirigido vuestro juego? Pues bueno, siendo un juego casual, realmente es el perfil. Ve, claro, aquí hay un poco. Hay mucho que matizar en ese perfil. Porque, claro, ¿no? Como contaba especialmente lo de que no daba el perfil, por eso me gustaría que si pudieses acotar un poquito el tema del perfil. En principio ya sé que todos, ojalá, claro. Pero vosotros, ¿cuál es el perfil que veis más para vuestro juego? Bueno, a mí, por ejemplo, en relación a lo que yo comentaba, ya que ha sido un poco por esa frase que he dicho y tal, a mí me llamaba la atención esos chavales que llegaban, a su pinta de, bueno, de que se le hacían le hacían chiribita a los ojos viendo Battlefield, ¿no? Y ese tipo de cosas. Incluso ya digo, un chico que me hizo mucha gracia, bueno, fue una pareja que me hizo mucha gracia porque llegó. Y lo primero que me dijeron fue, nosotros somos muy hardcore, ¿eh? Era, es como si dices que te gusta comer filete, pero también te comes una hamburguesa de vez en cuando, ¿no? El caso es que, por ejemplo, esa parejita, por ejemplo, pues se quedó bastante rato jugando, se enganchó bastante. Entonces, yo creo que en los juegos, yo no creo tampoco que haya un perfil, el perfil hardcore, el perfil casual. Yo creo que al final, al que le gustan los videojuegos, le va a gustar algo que le ofrezca un reto. Ya sea un reto así, para pasar el rato. O sea, esto no es un juego de, en fin, no es un Stanley Parable, ¿vale? No es un juego de metadiscursivo de comerte la cabeza, pero sí es un reto a otro nivel. Entonces, es el perfil que le puede gustar, el que, hombre, evidentemente, pues claro, al estar el juego configurado como un juego casual, o sea, nosotros no utilizamos esa etiqueta de forma peyorativa, ni mucho menos, ¿no? La utilizamos con todo lo que necesita, que es el hecho de eso, de las vidas rápidas, de jugar con el móvil, en fin, de echarle el rato, que tiene muchísimo valor también, ¿no? De hecho, yo creo, desde mi punto de vista, que cuando hablamos de juegos para móviles, juegos, en fin, para tablet también, mucho para tablet ya casi, es lo deseable, ¿no? Porque creas que no. Sinceramente, yo, por ejemplo, para jugar a cosas mucho más elaboradas, pues lo puedo hacer con más tranquilidad en el PC o en la consola. Para jugar en móvil, pues yo creo que un juego así, y a mucha, es decir, que no lo veo en absoluto como algo peyorativo, ¿no? Quizá la etiqueta casual viene más dada a lo mejor al típico juego que juegas y no te ofrece ningún reto, sino a lo mejor todo lo contrario, que es un juego que de entrada se juega de forma sencilla y a medida que juegas pues se te va complicando la cosa, incluso la gente que no está habituada lo acaba dejando pues por la dificultad que plantea. Sí, sí, bueno, desde luego yo creo que es eso, que realmente, claro, se ha, digamos, estigmatizado un poco esa etiqueta, como tú dices, ¿no? Los casos como que, bueno, no quiero poner ningún juego de ejemplo para no vaya a ser que ofenda a alguien, ¿no? Pero vamos, en fin, entonces son ese tipo de juegos, como tú dices, de consumir sin repetitivos y monótonos. Por ejemplo, ese, por ejemplo, una de las cosas que intentamos evitar en nuestro juego, no creo que sea repetitivo. De hecho, quien lo jugara lo podrá decir, el ejemplo que ha puesto, ¿no? Cuando parece que ya sabes cómo va la historia, ah, sí, esto es mover las cintas, de repente te aparece en el escenario el evento es totalmente nuevo y te quedas, ¿no? Y claro, con la misma mecánica que ya sabes utilizar y que es muy sencilla, ya no te ha costado nada aprender, de ahí, digamos, el perfil caso, como quien dice, ¿no? Con esa misma mecánica, pues ahora cosas absolutamente nuevas y te obliga a pensar, a cambiar los esquemas, también como con puzzles, ¿no? Te obliga a decir, ostras, ¿y ahora esto cómo lo resuelvo, no? Un poquito de agilidad mental. ¿Sí? Yo quería preguntarte, ¿cómo intentaríais vender o destacar vuestro juego respecto, como bien has dicho, se parece a Cut the Road, pero hay muchísimos juegos ahora mismo en el mercado? ¿Qué tiene este juego que, digamos, que se diferencie de las 20 o 30 opciones que ya puede encontrar alguien en sus dispositivos hoy en día? Pues bueno, le queremos dar ese, por ejemplo, tenemos una serie de personajillos que le queremos dar un poco de personalidad, estamos trabajando ahora mismo en eso también, en crear pequeñas historias, ¿no? Para ellos, darles ese toque más personal, ¿no? Al final siempre te acuerdas de, ah, este es el juego de los, ¿no? Como, bueno, aunque es el ejemplo paradigmático, tampoco me gusta ponerlo, pero bueno, Angry Birds, ¿no? En fin, al final, los pajarracos estos, pues cada uno tiene casi su personalidad, nada más verlo, ¿no? Entonces, queremos darles un poquito diferente, como cualquier juego, tampoco estoy diciendo nada que sea exclusivo nuestro, pero al final yo creo que es lo que te hace destacar, porque bueno, las mecánicas, en fin, si hacemos un análisis escrito, casi como pasa con las historias, ¿no? Que se suele decir que está todo escrito, porque casi las mecánicas, los gameplay son muy similares, muchos, pero al final lo que les hace destacar es eso, es la personalidad que tengan, cómo se muestre la estética. Nosotros queremos darle ese, para empezar, como os comenté antes, le hemos dado una historia de fondo simpática, ¿no? El tema de los aeropuertos, en fin. Y ahora pues estamos trabajando, aparte de la línea que he dicho antes, de los puzzles, de la dificultad, etcétera, estamos trabajando en eso, en darle un toquecillo a las historias, a ver, tampoco una cosa muy elaborada, al fin y al cabo no es ni el objetivo ni la intención, pero sí que tenga eso, ese carisma, ¿no? Personal. ¿Tenéis pensado ya un poco la idea de vuestro segundo proyecto, o alguna idea que tengáis y decir, oye, pues podemos tirar por aquí, se nos ha ocurrido, no sé, a lo mejor Crazy Bell 2.0, los zombies atacan, o todavía no habéis pensado en algo por el estilo. Hombre, yo lo comenté hoy, ¿eh? El tema de los drones, esto de Amazon, eso mola para un segundo Crazy Bell, ¿eh? Ahí los paquetes, intentar salvar los paquetes de Amazon. Pero como me parece a mí que Amazon no lo vamos a poder comprar la licencia fácilmente para los derechos de autor y tal. La verdad, bueno, sí, tenemos otras cositas en mente, la verdad. Es que queremos seguir la misma línea de juegos sencillos para móvil, o bueno, para PC también, claro, como este que está para ambos formatos, ¿no? Para ambas plataformas. Pero sobre todo eso, cosas sencillas. Nosotros hemos estado hablando de bastantes proyectos, ¿no? Y ahora mismo no te sabría decir, el próximo va a ser este. Pero sí, bueno, sí, queremos que Crazy Bell siga, o sea, sea el, digamos, el detonante, ¿no? Para que hagamos más cosas del estilo. A la hora de desarrollar el juego, ¿recibiste algún tipo de ayuda? ¿El equipo, pues, tuvo alguna subvención o es totalmente financiado por ustedes mismos? Pues no tenemos de momento ni subvenciones ni nada, es todo financiado por nosotros. A la hora de llevar el juego a teléfonos móviles, ¿qué plataforma os ha complicado un poquillo más la vida? ¿iOS o Android? Pues en principio hemos encontrado la forma fácil de, porque el juego lo tenemos programado en Java. Y al principio, bueno, la intención original es que saliera únicamente para Android, porque bueno, pues sabéis, más fácil ese lenguaje allí, pero al final hemos encontrado la manera, les digo, el tema de iOS. Nuestra intención era primero Android, después iOS, luego en el futuro, como he comentado, Ouya probablemente, pero finalmente nuestro programador encontró la manera de trasladar directamente a iOS y con una traducción automática, vamos, que no le ha causado mayor problema, más que en, vamos, lo ha hecho prácticamente al mismo tiempo que la versión de Android. Así que yo te diría, a ese nivel, aunque no lo he llevado yo directamente, vamos, estoy al tanto de temas que ha sido casi simultáneo, o sea que no ha habido tampoco una complicación mayor en una y otra. Esto ya es más por curiosidad, porque habéis dicho que sois un grupo, pues todos que sois aficionados a los videojuegos, que os encanta el mundo y que os habéis querido meter. Pero tenía curiosidad por tu parte de saber qué van a ser los géneros que más tocas, si hay algún juego que sea una saga que te guste más, cuáles son los juegos que más te gustan, ¿sabes? Danos un poco tu perfil de jugón o de jugona. Uf, pues yo me puedo remontar a donde tú quieras, pues yo llevo jugando desde los 8 años, como quien dice, o sea, llevo casi toda mi vida prácticamente. ¿Qué es los juegos de macho? Hombre, llevo metiendo, desde hace unos cuantos años me he metido muchísimo en el tema indie, porque la verdad es que, como habéis comentado, por ejemplo, cuando hablabais del tema de Assassin's Creed, ¿no? Y después de Call of Duty, etcétera, hay una tendencia un poco a agotar las sagas y, en fin, yo, por ejemplo, los Final Fantasy, que también lo habéis comentado, yo he sido fanática de los Final Fantasy toda mi vida y ha llegado un punto en que me producía hastío, o sea, los Final Fantasy, llegué al 10, el 11 ya, el 11 tiene sus particularidades, ¿no? Pero en fin, el 12 ya absolutamente agotada jugando, lo mismo con los JRPG, que siempre he sido muy fan, ¿no? Entonces empecé a mirar un poquito al mundillo indie porque me di cuenta que allí se estaban cogiendo cosas diferentes, quizás por gente que le pasaba un poco lo mismo, que decía, bueno, ¿por qué no hay otra forma de hacer las cosas? Al nivel de narrativa primero, ¿no? Que bueno, que no sea todo tan trillado, ¿no? Que sí, que a la gente hay que darle lo que al final te va a vender, y mucha gente quiere lo mismo, pero oye, que a lo mejor es que esa gente que compra lo mismo o que juega lo mismo, a lo mejor es que no le están dando otras opciones y no sabe, en fin. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola y ahí hay mucho que contar, ¿no? Pero en fin. Entonces nada, ya por mi parte empecé a mirar un poquito al mundo indie, lo que más juego, los RPG me encantan, los juegos de estrategia me gustan muchísimo también. La verdad es que juego prácticamente a todo, menos a Call of Duty. Nada, menos, ese estilo que no me entusiasma, pero bueno, tampoco le hago asco. Y nada, ¿qué más puedo decirte? Que tengo aquí todas las consolas a vida y por haber, menos las nuevas, que me parece que van a tardar en caer bastante, porque me sorprende ahora mismo está la cosa. Y no sé, por ejemplo, como has visto, como antes me habéis preguntado, pues juego ahora mismo tanto empezado el Phoenix Wright como el Forge. O sea, dos juegos absolutamente distintos. Y hoy me he comprado en Steam el Stanley Parable, que me encanta, lo había jugado piratillo. En fin, la verdad es que toco prácticamente todos los palos. No me gusta, hombre, algunas cosillas, juegos deportivos no juego, como digo, a lo mejor el estilo FPS también poquito, ¿no? El más estricto, así, estrictamente hablando, pero bueno, la verdad es que todo un poco. Si me tuviera que quedar con un género, lo que yo más he jugado en mi vida es RPG, la verdad. Aunque últimamente la verdad es que por falta de tiempo, porque me gusta jugarlos bien, no tengo el tiempo suficiente, juego poquito. Otra preguntilla curiosilla, ¿tu juego favorito de todos los tiempos cuál es? El Valkyrie Profile. ¿Quién lo conoce aquí? Ah, yo creo que hombre, todos, ¿eh? Gran juegazo. Bien. Bueno, Ready, que es chiquitín, los demás todos. Ah, vale. No, muy bueno, bien. No me hubiera Ready, sé sincero, que no es. ¿Lo conoces o no? Ready, ¿cuál es? No es de Nintendo, ya te lo digo. No, o sea, he visto imágenes, pero no lo he jugado. He visto imágenes, sí, en un cartel por la carretera. Una pregunta. Me gustaría a mí, por la carretera y cartel Valkyrie Profile, eso lo compro yo. Molaría mucho. Una preguntilla ya por curiosidad. ¿De dónde viene el nombre de Genchicomac? Pues siento ahí, no te puedo contestar. No sé. Eso se lo puso Antonio. Aquí me parece que tendría que estar él. Se lo puso él, porque como digo que fue primero su proyecto. Y la verdad es que yo ahí personalmente nunca se lo he preguntado. Me puedo hacer un poco la idea de que tiene algo que ver con Mac, ¿no? Pero la verdad es que ahí me has pillado algo completamente, ¿no? A mí me suena mechero y huevo y esas cosas. Pero bueno. ¡Ja, chico! Mechero y huevo. ¿El qué? ¡Ay, mi madre! ¡Salió el pollo! Ya decía yo que porque olía a pelo quemado ahí. Madre mía. Vamos, tus algoritmos de extrapolación son interesantes. La hostia, sí, extraño, sí. Extraño, ni Google, vamos. Claro. Trip Hawkins era el fundador de Electronic Arts, que luego fundó Digital Chocolate, que se especializaba en, pues eso, en juegos indie, juegos casual, Facebook, etcétera. Y en una rueda de prensa que hizo aquí en Barcelona, en el Game Lab, dijo que el juego indie era el futuro. Ojo, el juego casual, como quieras llamarlo, era el futuro, era lo que estaba por venir, que todo el mundo jugaría y que los triples A, lo que estamos hablando, pues las grandes producciones, a los GTA, el Final, los Call of Duty, etcétera, tenían los días contados. ¿Tú cómo ves esas declaraciones? ¿Crees que en el futuro quizás se pueda afirmar algo con tanta fortaleza? Hombre, yo creo que el indie ya cada vez se está separando menos del triple A, como quien dice. Es decir, evidentemente todavía se puede ver muy claramente porque, bueno, te vas a Desura, te vas a páginas, te vas a así, en los juegos que hay, ves muchas veces las historias que te cuentan y te das cuenta que son bastante diferentes. Pero luego ves Xbox o Microsoft, bueno, por así decirlo, te dice, oye, veníos para acá, ¿no? Que os dejamos fácil. Os movemos esto facilito para que os metáis por aquí. Resulta que el amigo Jonathan Blow, de repente, presentando a bombo y platillo de Witness, ayer, junto al mismo tiempo que estaban presentando el Watch Dogs, ¿no? Aquel día. Entonces, yo creo que lo que va a pasar, es decir, el indie siempre va a existir porque, como hemos visto antes, si lo consideramos esa voluntad del tío que se pone en su garaje a programar, igual que se ha puesto en su garaje a hacer música, en fin, eso siempre va a existir, la gente que quiere partir de cero desde los medios escasos que tiene para hacer algo que ama, ¿no? Pero tarde o temprano yo creo que, bueno, las grandes compañías se están dando cuenta de que tienen que atraer a todo tipo de público, de que no se pueden quedar en un público único, el que solamente quiere que le den el mismo Call of Duty todos los años, el mismo Battlefield. Van a ir atrayendo a los grandes, entre comillas, como quien dice. No es que quiera poner a Jonathan Blow de chivo expiatorio, pero en fin, a gente así, ¿no? A grandes nombres. Y entonces llegará un punto en que lo indie como tal, o lo que podríamos considerar indie, se va a diluir con los triple A en ese sentido, ¿no? Perdona, sí. Ana, una cosa, es que en sí lo que el hombre este, que no me acuerdo el nombre, dijo, Trip más Hawkins, que el indie, fue sí, el juego móvil, el juego rápido, como es Crazy Birds, como es un Angry Birds, como... Sí. Bueno, sí, también dijo el indie en sí, Pero el, ah, vale, el indie, juego no largo sea. Así de sentarse, echarle horas, que no, que te iba a ser juego rápido a lo Cut the Rope, Angry Birds, Crazy Birds, este tipo de juego. Pues yo en el ámbito móvil es que es lo que veo, en el ámbito móvil, o sea, si partimos de la base de que cada vez la gente tiene los móviles y las tablets y les da un uso cada vez mayor y cada vez, digamos, más alejado del original, de llamar únicamente, como quien dice, ¿no? De comunicarse, mejor dicho. Pero creo tanto que, como va a destruir sí, el otro. Se... Claro, porque lo que decía eso, que pero... digamos que los móviles suplantarían a las consolas. Para entendernos, que en 5 años o 6 años, que es lo que él dijo, que lo que es la generación de consolas de sobremesa más ya no existiría dando paso a móviles y tabletas. No, yo no creo que eso vaya a ser así. De hecho, creo más bien, esto ya a título personal, ¿no? que lo que se va a producir es una fusión de plataforma, de dispositivo, como queráis llamar, vamos, lo que estamos viendo en Wii U, en Xbox One, es decir, el cross-playing, ¿no? El cross-platform se llama, ¿no? Creo que le han puesto, más que poner el nombre a todo. Básicamente es lo que va a pasar, ¿verdad? Creo que sí, a nivel de juegos específicos, exclusivos, en tablet y en móviles, se van a aumentar estos juegos rápidos, porque es que, para empezar, es lo que vende muchísimo, si encima le metes tema, de hecho, lo monetizas con micropagos, etcétera. Muchísimo más, la gente paga y cada uno, ¿verdad? Con su dinero, igual que yo he comprado en mi vida cartas de Magic, ¿no? Pues cada uno, ¿verdad? Puede esa voluntad del coleccionismo de ampliar, me parece a mí estupenda y que es donde está digamos, lo realmente lucrativo. En las consolas yo creo que van a seguir existiendo porque, bueno, para empezar, se les está dando ese otro... se les está ampliando las posibilidades como la Xbox One, etcétera, y se están cruzando con los dispositivos. Yo no creo que vayan a desaparecer, yo creo que va a haber una simbiosis. Y luego sí creo, lo que sí creo, y me gustaría que fuera así, la verdad, porque creo que es lo adecuado, creo que se van a extender, se van a expandir estos juegos casual y rápidos en móvil, en tablet, y me parece genial, y creo que es lo que sí debería suceder. Si hablamos de eso, de que quizás desaparezcan los juegos más elaborados en estos dispositivos móviles, pues me parece que sí, y ya digo que me parece una evolución totalmente rápida. ¿Tú crees que se impondrán los juegos rápidos a juegos un poco más profundos en tema móvil y tal? Yo creo que sí, y me gustaría que fuera así, la verdad, porque creo que el entorno de juego influye también. Es decir, yo no quiero el móvil personalmente, vamos, si yo para jugar, cada uno no puede escoger como quiera su experiencia de juego, pero yo quiero jugar, pues, si voy en tren, si voy en autobús, con partidas rápidas, no algo que me haga comerme la cabeza porque no estoy en una situación a lo mejor relajada o lo que sea, ¿no? Ya digo, para jugar un juego mucho más elaborado, si voy a jugar un juego de estrategia, pues prefiero hacerlo en mi casa, sentado tranquilamente en el PC, o sea, yo creo que la experiencia de juego es algo muy amplio, no solamente, no se restringe únicamente al dispositivo, sino al entorno, a lo que te permite ese dispositivo, igual que pasa con las portátiles, ¿no? Para jugar, bueno, pues sabemos que, hombre, aunque evidentemente tenemos juegos de rol, tenemos juegos mucho más elaborados en portátiles, pero luego lo que también triunfa muchas veces son los juegos rapiditos, que aún teniendo un gameplay más complejo, se puedan jugar fácil y rápido en cualquier sitio, ¿no? Parar en cualquier momento. ¿Tú dirías que esa revolución que anunció Nintendo con la Wii se ha cumplido un poco? Es decir, siempre se ha pensado, vamos, siempre Nintendo quiso decir esto, que cuando sacaron la Wii iban a mezclar dos mercados que en teoría estaban totalmente separados, que eran del jugón y el no jugón. ¿Tú dirías que ahora no hay ese tipo de distinciones, que ahora no hay no jugones como tal y que esa revolución sí se ha dado? Que no hay no jugones, o sea, que, por ejemplo, volviendo otra vez a la etiqueta esta casual tan estupenda, esa bueno, la acuñó y la popularizó Nintendo, ¿no? Que quizá la idea que me dice es que si esos no jugones se evolucionan a jugones, como quien dice, y ha descubierto otras cosas. No, pues, o sea, partamos, o sea, de la base de que yo los considero sí. jugones, es decir, yo no considero que un casual sea un no jugón, o sea, la cuestión es que cada día conozco a menos gente que pueda jactarse de no haber jugado ningún videojuego. Y eso quizá es algo que da a pensar, ¿no? Sí, sí. Hombre, claro, ¿no? Si nos quitamos de tonterías de género y de hardcore y de el jugón juega esto y el no jugón a otro, yo creo que sí, que Nintendo, bueno, Nintendo ha sido inteligentísima y mal a quien le pese, yo creo que ha sido la triunfadora en ese sentido, ¿no? En el llevar su plataforma a todo el mundo, pero además sin quitando los prejuicios sobre todo, porque ese es el gran problema que ha habido siempre, ¿no? Los prejuicios, el hecho de estar tonto, esto para tal, esto para cual, que se lo hemos vivido toda la vida, y bueno, no es que se haya eliminado todavía, pero bueno, casi todo el mundo, estoy aquí hablando, estadísticamente es absurdo decir algo así, pero que muchísima gente que jamás había tocado una consola ha jugado a la Wii, porque la ve más divertida, la ve, en fin, yo creo que, en fin, que esa, yo creo que sí, que Nintendo lo ha conseguido, evidentemente, el mérito no es suyo enteramente, pero sí ha sido una gran impulsora de eso y yo creo que se ha conseguido. Yo creo que ahora mismo muchísima gente ve los videojuegos, en fin, ya no solamente hablamos de la Wii, ¿no? Hay mucha gente que se pone a jugar los juegos hechos en reuniones, juegos sobre cine, ¿no? El Cine, creo que se llaman, estos de Xbox y todas esas historias, y lo juegan en, igual que juegan luego al Pictionary, ¿no? O sea, se han convertido los videojuegos en una forma de ocio común para aceptada. Mucha gente que no los veía, exactamente, aceptada, sí. No diría yo integrada en la sociedad como tal, ¿no? Como algo extendido, pero sí muy aceptada ya, yo creo que sí. ¿Y las redes sociales cómo las ves? ¿Tú dirías que es un mercado que se puede mover bien o...? ¿Las redes sociales en qué sentido exactamente? Minijuegos de Facebook y todo este tipo de cositas que está viendo ahora. Sí, creo que es peliagudo y que es a veces arriesgado en el sentido de que la gente todavía, de que, bueno, hay muchas personas que pueden verlo todavía como una intromisión, el hecho de invitar a jugar a no sé qué, no sé cuánto, pero luego hay juegos que funcionan muy bien en Facebook. Juegos de hecho estilo de navegador, como los de Gameloft, ¿no? Todas estas historias que funcionan muy bien. Yo, por ejemplo, yo yo he jugado a jueguecillos así estilo game y después me he enterado de gente que Facebook tiene y tal. Ah, pues yo estaba jugando este juego. Cuando me lo he explicado, digo, pues este juego he jugado exactamente igual y es un juego de navegador sin ninguna integración en Facebook. O sea, yo creo que si se hace así, es decir, si se plantea, volvemos un poco a lo mismo que comentaba antes, si se plantea como un reto interesante y como un juego en sí, no solamente la tontería, no quiero defender a nadie, pero no solamente las cosas de cuido a mi mascotita y le doy por saco a mi amigo en Facebook para que venga a comer galleta a mi casa. Si se plantea como algo interesante, las redes sociales pues son un valor, muy, muy, no le veo nada de tampoco de negativo, porque a todo el mundo le gusta al final compartir, es que quien no lo hace en Facebook, al final lo acaba haciendo en equipos live, he sacado no sé qué logro. O en Steam, que al fin que está la gente loca coleccionando los promos y intercambiándolos. O sea, al fin y al cabo, la finalidad de las redes sociales es compartir una experiencia de juego. Si se hace bien, si se hace sin agobiar al otro, sin spam, sin, no sé, sin triquiñuelas raras, a mí me parece un valor bastante, bastante interesante y bastante importante en los tiempos que corren. Bueno, uno de nuestros colaboradores que no ha podido venir hoy nos manda una pregunta para ti en Twitter. Dice que qué tal las ventas de por Desura y tal, y que si tenéis pensado meteros en el Greenlight de Steam o simplemente con sacar en móvil, que como comentabas, es vuestro objetivo principal, ahora vuestro objetivo primario ya tenéis bastante. Pues en Desura las ventas van bien relativamente para lo que es el juego. Es decir, no te puedo decir cifras ahora mismo porque la verdad es que no las conozco. Pero bueno, por lo que he hablado con Antonio, pues bien. También salimos en un bundle con Groupies, un bundle se llamaba Build a Casual Bundle, o sea, bundle de jueguecillos así de otro estilo. Ahí fue bastante bien, sorprendentemente bien, la verdad, porque éramos el juego más desconocido de todos y vendimos bastante. Y después estamos pendientes de salir en más tiendas, en fin, ahora mismo, o sea, estamos dando un negocio, un contrato, ¿no? Estamos moviendo contratillos y demás. En cuanto a Steam Greenlight, pues lo hemos hablado, pero claro, el gran valor que tiene Greenlight es, como mejor se puede aprovechar Greenlight, creo yo, es cuando tienes una comunidad bastante más sólida de la que tenemos nosotros todavía, ¿no? Queremos esperar eso al lanzamiento en móvil, que creemos que nos va a ir, bastante mejor, porque quieras o no, es lo que queremos potenciar. Y salir en Greenlight no lo tenemos como una prioridad ahora mismo. Si nosotros vamos un poco también adaptándonos a lo que nos va surgiendo. Ya digo, por ejemplo, por poner un ejemplo claro, primero vamos a salir exclusivamente o primero en móvil y la versión de PC iba a ser un poco accesoria. Al final ha salido primero en PC, en fin. Como nos vamos adaptando a lo que nos surge, si viéramos eso, que la comunidad crece y que el Greenlight puede ser provechoso, yo votaría por él. Ahora mismo no es una prioridad, pero más que nada porque, claro, no hay que, es como pasa con las redes sociales, no es estar por estar, ¿no? Es estar si vas a estar bien y si vas a aprovecharlo, y te va a ser ventajoso. Hay muchísimos juegos magníficos en Greenlight que se quedan ahí languidecen medio muertos porque realmente no cuentan con comunidad. Pues nada, esas son cosas que hay que ver y evitar esos errores. Y un poquito de modo de conclusión, ¿merece la pena? ¿Os está, la experiencia está siendo buena? Pues sí, eso sí te lo podemos decir, creo yo, todos los miembros del equipo al unísono, me parece a mí. Porque todos estamos viendo muchísimo de diferentes campos, nos lo estamos pasando muy bien. Como te digo, quizá lo que yo más destacaría es eso, es cómo estamos, digamos, comentando un poco nuestra capacidad de adaptación a lo que va surgiendo, nos vamos adaptando, nos viene oportunidad de un sitio o de otro, aprendemos, algunas las descartamos que nos parecían estupendas al principio y ahora resulta que es mejor tirar por otro camino, o sea, todo al final. Esto yo creo que, sea como salga, que nosotros creemos que va a ir bien, medianamente, dentro de todo, ¿no? Pues como vamos, como debut y demás. Estamos aprendiendo muchísimo, nos estamos consolidando como equipo. Yo creo que la experiencia es genial. No creo que nadie, a ese nivel, yo creo que ninguno te puede decir nada más. Pues muchísimas gracias, Mariela, por concedernos pues esa entrevista tan larga, tan profunda y tan completa y respondernos a todas nuestras preguntas. Te hacemos muchísimo el que puedas, el que hayas podido pasarte esta noche con nosotros y bueno, a ver si conseguimos que la gente que no haya oído hablar del juego pues lo oiga y interese, pueda bajárselo. Y nada, ahora mismo vuestro juego, digamos, ¿qué precio tiene? ¿Dónde podríamos conseguirlo si la gente que estuviese interesada? Pues ahora mismo está en Desura a la venta. Bueno, supongo que bueno, quien lo conozca, quien esté un poquillo metido en el tema indie o demás, o le guste el tema de, bueno, de bichear por tiendas online, la conocerá. Es una plataforma como Steam, prácticamente igual, ¿no? Pero sobre todo dedicada a eso, a juegos indie. Lo tenemos ahí a la venta a $3.99 y vamos a tenerlo a la venta, así que ya no lo puedo decir porque ni lo sé tampoco seguro, pero va a estar a la venta en bastantes más tiendas en breve también. Eso es un par de semanas. Bueno, también lo tenemos en la tienda de Made in Spain Games, que es esta tienda que, bueno, de hecho fueron los patrocinadores, la tienda que patrocinó, que puso en marcha el... La tienda que puso en marcha el Stand Indie allí en el Madrid Games Week. Y allí, pues, en Android, para Android y para ellos, en un par de semanitas. Y nada, y bueno, a vosotros iremos contando cuando lo tengamos a la venta en más tiendas. Si nos queréis seguir haciendo un poquitín de promoción, no nos vamos a quedar. Seguro que ya con esta entrevista que os hemos hecho promoción habéis tenido y tendréis, porque digo, por suerte, nuestros oyentes pues son bastantes y seguramente les habrá interesado, les habrá picado la curiosidad al menos para comprobar, ver el juego y verlo. La vida no tendría sentido. Nosotros vamos a pasar a la siguiente sección donde el invitado toma la batuta también, y es que estamos entrando en el invitado pregunta. Esta sección, Mariela, pues simplemente alguna pregunta que quieras hacernos, de cualquier género, cualquier estilo, lo que nos quieras preguntar, si os quieres hacer saltar los colores, lo que te apetezca. También informamos que tenemos algunas que otras preguntas de los usuarios de Facebook, así que vamos a ir aligerando, vamos a ir rapiditos porque queremos contestar a todo si puede ser. Así que Mariela, cuando quieras, tírale. Pues no sé exactamente qué os puedo preguntar, pero sí una cosa que a lo mejor ya habéis hablado y a lo mejor os vais a repetir, pero ¿cómo surgió la idea de hacer este podcast para vosotros? Porque yo no os conocía, pero sin embargo lo veo todo bastante, creo que soy bastante, veo bastante profesionales, bastante centrados, bastante metidos en el tema. Contad un poquito así, a ver. Te lo creas o no, es la primera vez que nos lo preguntan, ¿eh? En serio. Sí. Sí. Ah, sí, porque tiene tela de pues sí. Aquí ahora mismo solo tenemos voz y voto a Monique y yo, si no recuerdo mal, y Ruedi también. Y Ruedi, Ruedi. Pero y yo te falto mayor, la cara y voto también, o sea. No por nada, pero por edad y por logros en Xbox 360, ahí no me puedes decir nada. Y por pelos en la cabeza, respondo yo y ya me decís si os gusta la respuesta. Venga, responde. A ver, la idea un poco surgió. Atropellamiento. Espera, he visto las historias del tío Pedrete hace 3 años y medio, que fue cuando empezamos. La idea un poco surgió del podcast de Mary Station, en el cual varios de nosotros pues participamos como invitados. Y hubo un día en que ellos no grabaron. Pues nos dio la venada, no sé por qué ni por qué no, decir, oye, ¿y si grabamos nosotros como invitados? De hecho, los 3 o 4 primeros podcasts, a modo de anécdota de Indie Podcast, no se llama Indie Podcast, se llama Indie Podcast, el podcast de los invitados de Mary Station, lo cual con el tiempo lo fuimos cambiando y es el de los jugones de videojuegos o algo así, no sé, la colectividad que tenemos ahora mismo. Pero bueno, un poco la idea fue esa, pues empezamos, hicimos una grabación, lo cual nos salió perfecta, sin errores y demás. Y a la semana siguiente llegó un señor llamado José Jabalí, que fue, digamos, la piedra angular de este, que ahora mismo es un proyecto que tenemos a título, yo creo que personal, hobby o como quiera tratarlo cada uno. Y la pista que teníamos, pues la cogió y le puso, si no recuerdo mal, solamente la música de fondo. Oye, pues, no, hay sonidos, y sonidos también le puso. No sé si algún sonido, no estoy, no me acuerdo del le puso, programa, sí, no. Sí, le puso, que me acuerdo. Sí, sí, le puso sonido, sí. Pues a partir de ahí, oye, ¿nos gustó? ¿Quedamos toda la semana? Sí, y a partir de ahí, pues fuimos metiendo más gente. El siguiente en entrar, si no recuerdo más, fue ese Garamonde, que también se pasa por ahí, un antiguo miembro también, que era nuestro Guillermo, que al final nos acabó abandonando también. Empezó con nosotros, fue entrando Robert, Wallace también entró, pero hace un año que también se fue o así. DJ Calle, que también abandonó, entró el señor Lons también por ahí. Que nos abandonó. Estuvo. Sí, bueno, de vez en cuando. Yo nunca abandonó. Y el último miembro que entró pues fue Sir Char, hará cosa de 2-3 meses, así que la idea un poco la idea fue sin quererlo, porque es que fue así, fue algo que no buscábamos para nada, sino simplemente nos reuníamos para charlar un poco de videojuegos, surgió la idea, poco a poco con el tiempo, pues la cosa es verdad que ha ido creciendo, de las descargas que teníamos al principio son ridículas comparado con las que tenemos actualmente, que están bastante bien, unos 1000 y pico programas en iVoox, yo creo que no es que seamos lo que más se descargan, pero oye, te da un poquito de orgullo que sea así, y con la humildad de siempre y con las ganas de querer divertirnos y hacer un programa menos y en el que, como tú ves, el que quiera entrar, entra, participa. Todas las sesiones son abiertas a toda la gente que entra. Y es siempre un poco la filosofía que hemos intentado mantener durante estos casi 4 años de vida. Sí, básicamente lo que queremos es, desde nuestro lema, todo el mundo está invitado, todo el mundo puede acceder, porque sabemos que el mundo del podcast es un mundo aún muy desconocido, al menos aquí en España. Muy poca gente conoce lo que es la palabra podcast y lo que es radio esta enlatada. Y bueno, y nosotros pues también queremos acercarnos a todo el mundo en general. Hay muchos podcasts y los que nos gusta diferenciarnos de otros podcasts, cuales no les quitamos ni dudamos su calidad, pero es que son a veces muy, muy técnicos, muy profesionales. Son podcasts jugones dirigidos a jugones. Y nosotros intentamos desvincularnos un poco y abarcar a todo el mundo posible. Pues eso, pues hablando ya no solo de juegos casual o indie, sino intentar que todo el mundo pueda entender de lo que hablamos. A veces pues se nos va un poco el San Benito y, o el Santo al Cielo, mejor dicho, y hablamos también un poco a carácter más profesional. Pero bueno, intentamos eso, que abarcar a todo el mundo posible y que todo el mundo pueda escucharlo. Y mucha gente nos lo ha dicho, que a veces no le gusta o no conocen mucho el mundo del videojuego, pero nos escucha por el humor, por el cachondeo, y al fin y al cabo lo hacemos eso, para pasárnoslo bien. La gran idea que tuvo José con los sonidos al final ha sido uno de los puntos fuertes, que es lo que, aparte de las bromas que nos hacemos entre nosotros, que son muchas, pues el humor. El punto fuerte fue cuando entré yo y de ahí. Sí, hablamos. Sí. No, pero esa idea que tuvo, y bueno, la hemos ido potenciando con más sonidos, muchos más situaciones. Pero, a ver, aparte de eso es lo que comenta Monique, ¿no? Que nuestra forma de hablar intentamos no ser tan profesionales. Muchas veces simplemente, pues mira, si te gusta la saga, pues la comentas como, oye, pues este juego, si te gusta la saga, ¡mola un huevo! Pues es así. Sí, bueno, bueno, sí. Como se lo digas a somos colegas, un grupo, ¿sabes?, de colegas hablando olvídate, de juegos y listo. Exacto, olvídate de la nota y de si es un 6 o un 7. Oye, si te gusta, yo qué sé, si te gustan los Devil May Cry, pues el último te va a gustar. Si no, es Alons tierra, no. Pues. Alons no, Alons no, Alons ya... ¿Qué pasa? Te repito, ¿eh? No, pero si que... Devil May Cry el último juegazo, si me compré el DLC y todo, tío, está guapísimo. Coño, por ejemplo, DLCs, macho. Macho. Pero como el caso que decía ahí, los Final, pone... pues si has jugado los, todos los Final, te dicen el 12, pues oye, decimos que no, que por mucho que le pusieran notas, que no. El que se pone pesadillo a lo mejor con los datos soy yo, pero bueno. Aunque uno digamos que aportamos también, y eso es quizá algo que da mucha frescura al programa, es que cada uno aportamos un poco un puntito, ¿no? Entonces, cada uno con nuestros troleos, con nuestra forma de ser, creo que hacemos que combinamos mucho y al final se llega a un equilibrio bastante curioso. El yin y yang, pero entre nueve. Bueno, sí, yo lo he notado aún estando aquí un ratito nada más, ¿no? Que es verdad, que la verdad que vamos, ahí cada uno aporta una cosita. O sea que no es fácil, ¿no? Contra un grupo así, ni el que cada uno tenga algo que aportar, ¿no? O sea, todo el mundo el mismo tono, el mismo estilo. Exacto, aquí el que menos aporta es Lons, porque con la cara que tiene, pero bueno, oye. Sí, bueno, tu puta cara de Frankfurt, pues tú me dirás. El Lons aporta dulzura, como puedes comprobar. Sí. O el foro aporta. Autotrolling. Se nota que no nos ha escuchado nunca cuando ha dicho sois un grupo centrado. Efectivamente, sí, sí, y no. Oye, a lo mejor es que he cogido el programa centrado, ¿no? No, no, no, no, no, mira. Cuando viene gente nos ponemos serios, eso sí. Cuando viene el invitado, como anécdota. Como anécdota, tuvimos la oportunidad este verano de hacer un, vamos a decir, un pseudo directo, entre comillas, en casa del señor Rudisi, ahí en Barcelona, que nos reunimos. Creo que éramos cuatro del programa, si no me falla la memoria, estaba por ahí. Y los hermanos por ahí. Mi hermano estaba por ahí, y justo cuando acabo de grabar, dice, y de aquí sale un programa. Y digo, pues tú piensas que esto es así cada uno de los programas, para que te hagas una idea, porque era una locura en esa casa. No, pero ese día y de ahí de ese locurón, pues sacamos programas, que lo que la gente a lo mejor no ve, es que aquí esto es un desmadre durante dos horas y media, y de repente el señor Amunic y se casca aquí un programilla de hora y 50, espectacular. Y además montando muy bien, porque hay que decir que una de esas cosas que no se conoce mucho es el trabajo de montaje entre tomas falsas, follones, y aquel programa mucho, todavía tendrás tus pesadillas con él, ¿no? Yo, mira, desde que dije, creo que hay decisiones que en mi vida pues me he arrepentido, pues no sé, el día que me cambié de sexo. ¡Hostia! Un día de los que más me arrepiento es cuando dije, va, voy a empezar a montar. Y no sé por qué lo hice. Es que no lo sé. Matado, exacto. Sí, pero ahora es un puto yonki de editaje, que también no mientas. Ya, bueno, me gusta. No, no, a ver, es divertido. A veces te cagas en todo lo que le... No, no, en alguien en concreto, no te engañes. No, no, y en ti, mira, el que más me cago, hombre, es en ti, por listo. Hombre, pero por eso lo decía, listo. Por eso lo decía. Estamos en el programa, gracias. Pues continuamos con las preguntas. Esta nos la hace el hermanísimo, el señor Adrián Bonet. Y es... O Adriano Bicho. De las consolas que acaban de salir, Xbox One y PS4, ¿cuál os gusta más? Y si tenéis pensado adquirir una o quedaros en PC en esta generación. Yo ya te lo digo, que estoy ahorrando para un PC. Punto. PC. Cuando haya pasta, veré, pero solamente PC. Bueno, tengo que corregirme. A lo mejor algún año de esto, Play 4, porque han anunciado el Ni No Kuni 2. Bueno, mira, te vas a comprar la consola el año que viene, Seth, que yo te conozco. Vale. Respondiendo al pichón este... de momento lo que más me llama es Play 4, pero hasta dentro de un año no me pienso comprar ninguna consola de nueva generación, porque tengo antes que hacer un par de retos en 360. Un par de retos, que es abrir la estantería entera, ¿no? No, es antes de que acabe el año llegar a los 100.000 puntos de logro, y encima tiene que ser con el maravilloso Morph, un juego que ha tenido en Metacritic una puntuación de 30, y para más inri me lo pienso acabar. Pues si al de más puntos de Equipo Online ya le han dado un premio. ¿Tú a qué sigues? No, yo no creo que llegue a los 800.000 puntos o 900.000 puntos que tiene Zumba. Bueno, pues yo imagino que a la larga me pillaré las dos. Me gusta más, quizá ahora por las exclusivas Xbox One, porque el Quantum Break este de Remedy me tiene loco perdido. Pero creo que el PC está muy bien, juegos baratitos, mejores gráficos, así que me quedo en el PC. Bueno, yo no tengo pensamiento de pillarme nada todavía, no he visto nada que me convenza. Por supuesto, hay algunos que me vuelven loco, desde luego. Pero efectivamente estoy con Robert, durante un tiempo voy a volver al PC. hasta que me convenzan definitivamente y hasta que salgan las máquinas definitivas. Que tanto Xbox 360 como Play 3 me esperé, hice muy bien y me pillé una máquina ya bastante revisada y bastante mejorada. Y con las nuevas haré lo mismo. Doy la gracia a los primeros compradores, porque a los que no somos tan... Las cobayas. A los que son las cobayas, ¿verdad? Son las cobayas y no hacen un poco el trabajo sucio. Pero bueno, soy de los que prefieren esperarse. Yo me quedaré en PC, sin duda. Pero siempre, eso siempre. ¿Que caerá una consola? Posiblemente. ¿En 2034 cuando tenga dinero? También. ¿Y será la PlayStation 4? Pues posiblemente. Hombre, en 2034 la PlayStation 4 o está muy barata o muy cara ya porque es pieza de coleccionista. O regalada con los Kellogg's. Bueno, Adriano también nos pregunta que ahora que están de todas en el mercado, ¿conseguís a la Wii U de nueva generación? Y más aún, ¿creéis que debe tener o aportar una consola? ¿Qué creéis que debe tener una, o aportar una consola para considerar la nueva generación? Vamos a ver, la Wii U, antes ya cuando salió, se decía, no es de la nueva generación. ¿Que ha salido con la nueva generación? Sí, igual que la Wii. Simplemente, que después tenga juegos que merezcan la pena, eso cada uno tendrá que evaluarlo, pero nueva generación no es en cuanto a potencia. Y que esta generación que tiene que tener una generación en cuanto a potencia, bueno, o sea, en cuanto a que sea nueva generación, se supone que debe de marcar mucho la diferencia. Ahora mismo no la están marcando ninguna de las dos, pero también es cierto que los primeros juegos de Xbox, que fue la primera de nueva generación que salió, tampoco marcaba tanto la diferencia. La marcaba, pero no tantísimo. Quizá con el tiempo aparezca mejor software que aproveche mejor el hardware que tenemos hoy en día y digamos realmente sí, esto marca una diferencia brutal entre una y otra. Hombre, o sea, el Dead Rising comparado con el de Xbox, que fue de los primeros de Xbox 360, se notaba. O sea, fue un salto muchísimo mayor que el que está haciendo ahora. Bueno, es que hay que decir que hay una diferencia entre... Tú ves un Battlefield en PlayStation 4 y lo ves con PlayStation 3 y, hombre, claro que se nota la diferencia. Pero quizá el problema es que muchos estamos acostumbrados a ver PC y es que no nos está sorprendiendo tanto, las cosas se han dicho. Pues yo creo que, por mi parte, ha contestado bastante bien. No es una consola de nueva generación y la nueva generación se debe basar en mejores gráficos, más potencia y creo que no se está viendo o no... Como dice, no nos está sorprendiendo porque igual... Con el PC ya estamos acostumbrados a unos gráficos de la hostia. Sí, pero ahora mirad cómo Wii U pues está teniendo algún que otro juego que no está mal y en eso sí, ha demostrado que es la única consola fiable en ese sentido. Pero que no está mal, ¿por qué no está mal? No, me refiero a que... Lo digo en serio, ¿eh? ¿Por qué no está mal? Estoy hablando de que ahora mismo, con los follones que está viendo con Xbox, con PS4 y demás, está demostrando que es la única consola fiable, en características de fiabilidad. Luego ya, evidentemente, todos sabemos lo que hay. Si buscas gráficos y buscas potencia, no te compres la Wii U. Pero no es una consola de eso toda la vida. Consolas de Nintendo son fiables y duras. O sea, no te las cargas, bueno, para cargarte las telas. Relativamente, porque yo, para que me enseñara cierto gañán amigo mío que lo aprecio mucho, que es Gref, el Resident Evil Revelation, nos puso que había una actualización de 10 minutos y con una conexión de horno de alta velocidad nos tiramos más de una hora esperando para enseñarme un juego que jugué 5 minutos. Pero ¿eh? Eso, o sea, estamos hablando y de es muy dependiente del parche. No, cuidado. Estamos hablando de para jugar porque el primer parche te lo pide y en los servidores de Wii son penosos. Vale, no, pero está hablando de la durabilidad. Claro, de la durabilidad de la consola, pero claro, jugar sobre seguro, sabes que si juegas sobre seguro tienes muy poco que perder. Y muy poco que ganar también, porque te durará todo lo que tú quieras, pero ¿sacrificando qué? Bueno, mi punto de vista respecto a... Estamos todavía con la pregunta, ¿no? De la nueva generación. Vale. Sí. Pues lo que tiene que tener una consola de nueva generación es el poder de... la habilidad o la... Sí, la característica de reproducir juegos de nueva generación. Por eso Wii no era una consola de nueva generación. Por eso las portátiles no son consolas de nueva generación y por eso las consolas de nueva generación no se estabilizan, o así decirlo, no pegan el puñetazo en la mesa hasta que no sacan juegos nueva generación. La Xbox 360 fue el Gears, yo creo que lo que marcó el anti y el después en todos los sentidos. Y en la Play 4, pues bueno, empezaron temprano con Uncharted, con Metal Gear 4, aunque Metal Gear 4 salió mucho después, sobre todo con Uncharted. Pero lleva un año de diferencia, claro. Claro. Pero eso es básicamente lo que diferencia, bajo mi punto de vista, las consolas de nueva generación de las que no. Y esa es otra. Por lo que he visto de las consolas de nueva generación, es decir, de la Xbox One y Play 4, pues por eso decía que no hay nada que me convenza. Es verdad que Play 4, Killzone, me ha convencido bastante. pero bueno, tiene unos problemas técnicos tan graves que la verdad es que me echa para atrás. Y no quiero volver al problema de las tres luces rojas, aunque en Play se llame el problema de la luz azul. No quiero. Como dice José, nueva generación tiene que ser una generación que tenga juegos que en los que se aprecie un salto cualitativo, o sea, una máquina que sea capaz de hacer un salto cualitativo, que normalmente, como dice ahora José, de primeras, el salto cualitativo es muy pequeño, casi no se nota, pero en uno o dos años esperemos ya ver juegos que claramente es imposible que corran las máquinas antiguas. Entonces, nueva generación, pues eso, cuando ya ves un salto cualitativo de cosas completamente imposibles de hacer antes. Pues acabando con las preguntas, tenemos dos del señor Eduardo Cantalapiedra que nos dice lo siguiente. Las vamos a juntar en una. ¿Visteis las primeras impresiones de las nuevas consolas? ¿Se puede considerar un fracaso mayor que el de Wii U? ¿Y qué solución creéis que tomará Microsoft para levantar el rumbo? ¿Les bastará solo con títulos exclusivos? Bueno, pues hilando un poco ya que contesté antes, pues contesto ahora. Y... para nada, vamos, para nada se puede considerar One un fracaso mayor que Wii U, y para nada se puede considerar Wii U un fracaso, lo que es un batacazo. Es decir, Wii U desde luego no ha sido la consola del año, ni lo será, pero bueno, vende con cierta regularidad y tiene su respaldo de jugones. Y de hecho yo creo que muy poquitos hardcore la han descartado como opción. Y Xbox One no se puede decir que se haya pegado ningún batacazo cuando lleva en el mercado muy poco tiempo, recordemos. Que PlayStation 3 ha estado años muy a rebufo y muy lejos de Xbox 360 y ha sido en los últimos años cuando ha estado levantando ventas, vamos, prácticamente doblándola de año a año. No se puede decir que por las cifras que tiene ahora sea un batacazo, y como he dicho antes, hasta que no veamos realmente los juegos de esta generación no podremos decir que consola se va a llevar el gato al agua, aunque bajo mi punto de vista creo que esta generación no va a ser ninguna la que se lleve el gato al agua. Pero en batacazo, ¿a qué se refiere? Imagino que a los fallos que ha tenido, ¿no? Supongo que claro. a la mala fama que está teniendo por los fallos, sí. Pero es que la están teniendo las dos. O sea, Play 4 tuvo ahí algo de que fallaban, no se sabe si por un boicot de Foxconn o tal, pero es que las dos no han salido con el pie izquierdo. Pero yo realmente creo que estas generaciones, veamos cómo vemos los batacazos, tanto la anterior como esta, han marcado una cosa, y es que mucha gente está teniendo las dos consolas. Antes eras o eras un niño Play o eras un niño Microsoft, y de vez en cuando te encontrabas alguno que las tuviera las dos. Yo conozco mucha gente que las tiene las dos, y a lo mejor la gran duda es cuál se compra primero, pero yo creo que con el tiempo la gente ahorra, y cuando vi un catálogo que te dice, porque bueno, tú tienes, yo empecé con una Play 3, oh, porque el Heavenly Sword, porque era un Uncharted, pero es que después salió el Mass Effect, salió el Gears of War, y digo, coño, es que me parece estúpido decir, esta consola es mala cuando tengo juegos que quiero. Entonces digo, joder, ahorro, pasa un tiempo, me compré la segunda, y después me compré el Gears barato, pero lo compré y lo jugué y me lo hice. Yo creo que con esta va a pasar un poco lo mismo. Yo lo único que sé es que Xbox One se está llevando una publicidad negativa del boca a boca de la gente impresionante, ¿eh? Es lo que he leído por muchos foros, y mucha gente sin tener razón. Pero sabes que el boca a boca de la gente, con mucha gente con la que hablas, te dice cosas sin saberlas, solo de oída. Gracias, yo mismo, muy contento, ¿eh? Lo que pasa ahora mismo con lo que dice Long, con el Black Friday en América, que Xbox One vendió mucho más que PlayStation 4, y los argumentos que dicen, digamos, que los Sonyer, es que son gente sin criterio, que Sony se quedó sin stock. Y el que se compra en Xbox One es que no sabe de videojuegos. Yo creo que hay que darle tiempo a las consolas para que demuestren el potencial que tienen. Nada, las peleas de patio para los patios. Eso siempre ha sido así. Y desde la que ya siempre menciono, Super Nintendo contra Mega Drive. O sea, esto no va a cambiar ni ahora ni nunca. Oh, claro, claro. Bueno, señores, pues creo que esto ha sido todo por hoy. La recomendación del experto, pues hoy la vamos a saltar porque hemos tenido mucho contenido. Si alguno quiere comentar algo en la despedida, pues que lo comente, sois libres. Pero antes de nada, vamos a tener que despedir a nuestra amiga Mariela, que ha estado aquí con nosotros, que ya debe irse. Así que un abrazo muy muy fuerte, muchísimas gracias de nuevo por pasarte por aquí. Esperemos que las cosas os vayan muy bien, que las ventas os sonrían, y a ver si os volvéis a pasar y a charlar con nosotros. Ya, muchas gracias a vosotros. Pues de nuevo muchísimas gracias y nada, esperemos que el nombre de Gemchico Mac pueda con el tiempo, y esperemos que con poco tiempo hacerse un buen hueco en el mercado y que las cosas vayan muy, muy bien. Felicidades, de corazón. Y nosotros, pues nada, ha sido un momento muy bonito estar de nuevo otra vez con vosotros. Ya hacía dos programas que no podíamos estar. La tercera va la vencida, la tercera semana. Y nada, esperemos que de aquí dos semanas podamos volver con un nuevo programa, con nuevos contenidos, con los mismos zumbados, con más diversión, más entretenimiento. Y ya no me enrollo más y despido a los tumbados, empezando, como no, con el peque de la casa, el señor Ruedici. Muy buenas noches, tío, y un abrazo muy, muy fuerte. Cuídate. ¡Ese pedazo de pecador! Bueno, pues como no ha habido recomendación esta semana, yo simplemente un pequeño análisis que he visto mirando el Metacritic. Este mes los tres juegos con más puntuación son de Nintendo, ahí lo dejo. Así que miraoslo, sobre todo los que tenéis 3DS, que hay dos juegos muy interesantes. Y nada, como siempre, ha sido un placer. Hoy hemos tenido un programa completito, hemos podido tener un profesional de esto, que siempre va bien. Una profesional. Una profesional, que siempre va bien tener a alguien con algo de criterio, no como nosotros. Y a ver si ya podemos otra vez volver a coger regularidad con el programa. Mentira, porque viene Navidad, así que mucha suerte para ver cuando nos volvéis a escuchar. Venga, que vaya bien. Está bastante fatal. Ricky Knight, un abrazo muy muy fuerte también, cuídate mucho. Y creo que me he olvidado de algo de ti, ¿no? Excuse me. Sí, para variar, la sexta de Ricky, yo sé que el mes pasado no quisiste hacerla, este yo creo que tampoco, pero bueno. Dos jueguitos que salen este mes interesantes, uno para la Nintendo 3DS, que es el Bravery Default, y para nuestro amigo José Jabalí, su PlayStation 3, pues tiene el Gran Turismo 6, si no me equivoco. Dos jueguitos bastante chulos y poco más. Zelda Between Two Worlds. ¿Y él? Zelda Between Worlds. Ah, sí, ya se lo hemos pasado, vas atrasado, y si no, te perdiste la sexta RX de noviembre. Y nada, chicos, ya nos vemos en dos semanitas. No sé si será el último programa de este año, de esta temporada, o haremos algún especial. Lo tendremos que debatir. Lo hemos ya puesto 10 euros, no sé para qué. Y a ver qué sale al final, si se nos cruza el cable y hacemos una gran oda epopeya como la que hicimos el año pasado. Negativo. José Jabalí, un abrazo muy, muy fuerte, colega. Cuídate mucho y esperemos verte pronto. Hasta luego. Ole, mis cojones. Pues hasta luego, chicuelo, acabo de comprobarlo. Efectivamente, y sí, sale Gran Turismo 6 ya. Y vamos, me ha pegado un stunning aquí el amigo Riggs, que me ha dejado loco. Me hace falta. Hasta la semana, cuando sea, chicuelo. Me hace falta. No te digo nada, te lo digo todo. Robert, también un abrazo muy, muy fuerte, colega. Cuídate mucho y nos vemos. Hasta luego. Me cago en su puerto. Pues un abrazo, gracias a Mariela y bueno, en general a la gente de Crazy Bear por haber accedido a venir a pasar un rato con nosotros y a comentarnos sus juegos. Y nada, que nos vemos la semana que viene, que jueguen mucho estas vacaciones navideñas que hacen falta, como dice José. Maravilloso, espectacular. Seth Gramonde, Tito Seth, también muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros y nos vemos en nada. Hasta luego, tío. Me echaron droga en el Colacao. Ha sido un placer, como siempre, y ya nos veremos por aquí dos semanitas o cuando encarte. Me tienes loca perdida. Y por último, el bloco, el animal, el que da asco, Lons. Un abrazo muy, muy fuerte. Cuídate, tío. Yo. ¡Mariquita! Pues muy buenas noches a todos y que sepáis que cuando este programa haya hecho su salida, estará fuera activo. ¡Coño! No me lo creo. Este los cojones. Ahora. Los cojones. Indiepodcast.es/foro. Acordad lo que digo yo. Acordad. No tienes cojones. El Ruedi no puede entrar, ya es la abierto, está baneado. No hay huevos. Na, na, na, na, na, te jodes. Pues bueno, gente, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. De nuevo, muchísimas gracias por escucharnos y por ser vuestro podcast favorito. Y nada, estamos en dos semanitas con más contenido. El continente no sé si será el mismo o no, ya veremos lo que trae este diciembre. Esperemos que podamos estar todos zumbados. Lo que sí que sabemos es que nos lo vamos a pasar muy bien, seamos los que seamos. Un abrazo y hasta luego. ¿Qué contenidos tenemos para esta noche? El invitado no presente tampoco. ¡Hostias! Ya la... Empezamos. Muy bien, amo. ¿Sabes? Uy, perdón. A ver, un momento. Perdona, porque este es el presentador de repuesto, que el bueno lo tenemos en el taller, ¿vale? Buah. Another.

do.